邪気に手を伸ばせば週末はどうなるの。誰かの尻尾地雷がほら揺れている。夢を見せるよ。 Acá en el medio de la papa más crocante arrancamos otro nuevo de Persona Seca Justice. Hacé la crocante. Edición papil. Es como la versión frita de la Switch. Capaz. ¿Por qué de la Switch? Y porque viste que la Switch tiene el... Esa es la... No estamos incentivando la comida ni la gordura, no somos como la serie del coso de... ¿Cómo se llama? Del restaurante del otro mundo, ninguna de esas boludeces. Acá comemos porque nos gusta. ¿No? Pensé que sí. Esa puerta lleva al baño, no lleva al otro universo. Pensé que ese era como... ¿Cómo se llama esta la loca la gorda Chan, la que iba todas las noches a comer a un lugar diferente y se llenaba la panza de... Ah, la... Esta es la serie de 5 minutos de la loca que bebía. Sí. Bakako Sake. Pensé que tampoco es... ¿Cómo se llama? Puto cocinero de mierda que hace cosas riquísimas. Yokoi Kinosama. Todo el mundo sabe si come yokoi. Yakitate Japan. Sí, pero el pan realmente no me copa. No me copa tanto. Depende de qué pan también. Tampoco es... Maldita pendeja adicta a los dulces. Sí. Japoneses y que te cuento su historia, maldita puta. Ah, sí. ¿Cómo se llama? No, ya se me olvidó. Sí, yo también. Del libro del año pasado. Dagashi Kashi. Hoy estoy cansado, tengo una gana de irme a mi casa. Tengo una gana de dormir, estoy cagado de hambre, tengo todo. Se han cruzado por lo menos las dimensiones y los dos hemos tenido un día de mierda en nuestras respectivas vidas. ¿Qué? Hay muchas ganas de pegarse un corchazo, pero bueno, hay que seguir por la people. Y mientras este tenemos un nuevo mes. Y como siempre este mes no vamos a faltar, como no como el mes pasado donde prácticamente faltamos la mitad del mes. Sí, porque lo hicimos previo del mes pasado. En junio ni aparecimos. Bueno, así que saludos a la gente que nos está escuchando como todos los jueves a partir de las 7 y media de la hora argentina. Saludos a Leo Acuña. Saludos, Leo. Melanio. Y saludos, Melanio. Que dice, ¿qué onda, pecadores y lujuriosos amantes de las minas Copa C? Copa C, Copa D, Copa E, Copa A, Copa A Plus. Me chupo un huevo, yo le entro casi cualquier cosa. Que sabros que está Azaroth. Y ese pecadito le voy y doy. Igual 3. Es una carita, por si no saben, igual 3. ¿Será que Pyro ahora hará otra vez un boxing? Saludos, mis sargentos. No, hoy no tengo boxing. Saludos, Leo Acuña. Hoy tengo que hablarles de cosas que unboxeé y que no pudimos probar. No. Lo voy a tener que hacer. Ah, pues. Voy a hablar de cine. Sí. Pero la sección de cine la voy a dejar al final. Porque voy a pretender spoilear toda la película. Me chupa un huevo. Fue una película de mierda. Así que si no la quieren escuchar, no puede, pues van a tener el privilegio de que esa va a ser la última sección. Si no quieren escuchar, no escuchar la última sección. Pero sepan que la voy a spoilear de entera la película, porque es una poronga de película. Bueno, mejor. Como siempre, en estos medios de comunicación, sapersonasekai.moe. Sí, sí. También pueden visitarnos el super blog oficial donde van a poder encontrar esto y otros programas más, excepto la primera temporada, calculo. Sí, que a pesar de que nos los pidan, que me parece que no los vamos a subir. A pesar de que los tenemos también como para subirlo, los podemos subir fácil. Me parece que no, eso no va a pasar. Saludos a John Paredes que nos estuvo stalkeando. Sí. Viste, por esta cosa del Facebook, la gente te stalkea. Si vamos, te, gente, stalkeennos. Recibamos el stalk. Te recuerdo también que pueden seguirnos en lo que es Facebook, en Persona Seca y Radio. Creo que nos enseña el anime es que stalkear está bueno. También pueden mandarnos un Twitter en @PersonaSeca. Y visitar Tumblr. Por supuesto el super productivo Tumblr de Persona Seca, que es pnspodcast.tumblr.com. También. Y mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Acá Melanie dice, ya flasheo viendo a Rihoko morfando de lo lindo en el restaurante Nekoya. Y si es Nekoya y no Nekoya. Bueno, película de mierda, ¿Será que por fin la tan esperada movie de Ghost in the Shell? No, no, no, no, eso emoji ya, movie. Ya agarré. No, Emoji todavía no se estrenó acá. No, acá todavía no, pero es una porquería. Dani, no da ni ver el tráiler de esa película, ¿verdad? No voy a gastar ni 3 minutos de mi vida en ver el tráiler de esa mierda, ¿eh? Demasiado que lo escuché por ahí de fondo. Ni me voy a calentar en mirarlo. Pero el de Ghost in the Shell está el informe subido a la página, que obviamente no lo hice yo. Así que revísenlo y opinen. Sí, ya que estamos. Como diciendo, nuevo mes de agosto, el mes de Miku, porque obviamente recordamos este gran mes porque Miku cumple años. Sí, y eso significa una copa más. Una copa más para Miku. No te como un sol para Pyro, pero sí, una copa para Miku. Una copa más para la Miku. Vamos, vamos, porque podemos seguir toda la noche. Vamos a lograrlo con su ayuda. Vamos a pagar una copa más de Miku. Si todos nos sacrificamos juntos, Miku puede ser más grande. Y ya que estamos, vamos a comentarle, ya que estamos hablando de copa, vamos a comentarle que el tema que escucharon al principio era My Sweet Maiden, interpretado por Mia Regina. Que es el opening de la serie que hizo fundir al estudio. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo llamaba el estudio. ¿Cómo se llamaba el estudio? Bueno, no importa, ya. Ya desapareció. Será olvidado porque obviamente ya no va a existir más. Que era Shin Nanatsu no Taizai. Qué manera de cerrar. Serie caca, pero. Serie caca posta. Pero serie caca con tetas. Y lo único bueno, era caca. Era caca con tetas. Era caca con tetas, pero aparte terminó de. En una forma de sí, nos quedamos re sin plata y la cerraron en una en un número de capítulo onda Trigger, que cierra las cosas cuando se le chupa la verga, pero esta vez se nota que lo cerraron por necesidad, no porque le faltaban cosas. Obviamente que si ves Shin Nanatsu no Taizai, obviamente porque te coman demasiado las tetas, que si no. Y sí. Y por ese lado estaba bien, pero por el todo lo demás estaba re mal la serie. Y lo lesbo. Hablando de lesbo y de tetas. A ver, tira. Van a sacar otra nueva temporada de la mierda de Senran Kagura. Sí, va a salir. No. Una nueva temporada de Senran Kagura y 4 juegos. Sí, es una verga. Cuatro juegos. Es como 5 noticias de la misma mierda de Senran Kagura. Senran Kagura. Hay un Senran Kagura pinball. Andate a la mierda. Encima lo peor es que para Switch. Para cualquier cosa. Pinball de Senran Kagura. Acordate que el primer Senran Kagura salió para 3DS. O sea, tiene sentido que la saga siga en Nintendo. Una cosa que sea un juego y otra cosa que sea un pinball. No me rompa. Ah, sí, pero no, pinball no te lo justifico, pero bajo ningún tipo de circunstancia. Me estás diciendo. Es como si vos me pidieras que te justificara el pinball de Metroid, boludo. Dejate hinchar un poco la verga. Pero. O sea, está. Yo te digo. Por ese sentido tiene sentido que un Senran Kagura salga para Nintendo, a pesar de que ya está en Steam, ya está en Play, lo que vos quieras. Pero para que salgan otros 3 juegos más de Senran Kagura, se nota que el de... ¿Cómo se llama esto? Que el Beach Splash vendió una bocha en Japón y ahora que lo van a traer para acá, creo que... Me parece que... No me acuerdo si salía el mes que viene acá o una cosa. No. No me acuerdo si salía en octubre o para fin de año, pero ya está súper garantizado el que sale acá. Igual que el Chaos Child, igual que no me acuerdo cuál más que también habían tirado esta semana que salen directamente para acá. El Hack U, la remasterización con encima con un capítulo extra inédito, sale para fin de año. Hay un montón de cosas anunciadas para acá. No mencionaste que nuestro medio de comunicación también entre ellos se encuentra en nuestra página de Facebook. Sí lo dije. ¿Lo dijiste? Sí. No, bueno. Pero como vos estabas comiendo papa, entonces no. El año dice, no le tires mierda a gratis a Shin Nanatsu no Taizai, por favor. No es gratis. Ahora ¿verdad? Es una serie de mierda, pero nos regaló un espectáculo visual con esas minas wifiables para donde quiera que la veas. Obviamente que te regala todo eso. Pero eso no quita. Es porque es lo único que te podía dar. Eso no quita. Que te podía ofrecer. Por eso te dio eso. No te podía dar ninguna otra cosa más. Eso no se lo reclamo, pero que es una serie caca, Sí, obviamente. Mirá, está todo bien, pero cuidado, tu serie es una mierda, pero... Hasta Seiko no Quasar. Pero aguante clavase una con tu serie, pero da para eso y para nada pero más. Hasta Seiko no Quasar tenía un poco más de... Bueno, también Seiko no Quasar, pero bueno. Ya vamos a hablar de Seiko no Quasar en algún momento. ¿No terminaste de ver? No, todavía no. Bueno, termine de verme hablas. Por eso te digo, en algún momento ya vamos a hablar de Seiko no Quasar. Dale. Hablamos cómo se va a hacer un crossover con Love con Mayhime y Mayo Tome. Que pase. También. Bueno, ya que estamos, vamos a saludar a los personajes en su día, porque obviamente acá hay varios. Sí, que es una bocha, parece que todo el mundo cumple año hoy. Directamente de la serie de los mellizos. De los mellizos que se revuelcan. De Osuga no Sora, tenemos. No es Ero Manga Sensei. Tenemos la serie de. Esos no son mellizos, primero de todo. Bueno. Son hermanos. Y de hecho son hermanastros, ni siquiera son hermanos. Tiene más justificación que Kirino y el pelotudo de Oreimo. Bien, ¿dónde estábamos? Ah, cierto, los mellizos que se cogían. Sí. Los gemelos, podemos decirlo. Directamente de Yosuga no Sora es un cumpleaños de los personajes Amatsume Akira y Migawa Kazuha. Que no son parecidas ni una ni otra, pero... cumplen el mismo año, este mismo 3 de agosto. Sí, por una cosa de que las estrellas se cruzan y los gemelos se cogen, bueno, sí. Cumpleaños el mismo día. Tenemos el cumpleaños de un caballero de Hades muy, pero muy secundario, así que no vamos a mencionarlo. Sí, como dale, dijo el cumpleaños del caballero de algo. Apareció en un capítulo y murió. Bien, también... otra vez tiene, creo que el caballero del fuego dura más en escena que este loco. También tenemos el personaje, el cumpleaños de un personaje de Love Live, que obviamente no voy a recalcar cuál es, porque es Honoka Kosaka. O sea, de la primera generación, por lo general, todas las chicas de Love Live de la primera generación sirven. Esta no es la que se... No es la fracasada de la segunda generación. No derrama jugos por una alpaca, obviamente. No es la super fanática de las alpacas. No. Pero bueno. Bueno, sí, felicidades por su cumpleaños. Y también, a ver... tenemos otro personaje. Ah, cierto. Sí, también tenemos el cumpleaños de Mamoru. No va a ser el primer Mamoru. De Mamoru Akasaka de Higurashi no Naku Koroni. Y también. No hay ningún comentario de este muchacho porque sabemos cómo terminó. Y también sabemos la familia que tiene. El segundo Mamoru que cumple años hoy. Sí, pero este es el Mamoru épico. Este es el Mamoru. El Mamoru latino. El Mamoru Kamen. Este es Mamoru Chiba, también conocido como Tuxedo Mask o Tuxedo Kamen. O también conocido con el nombre de los poderes de Cherokee en Crystal. Sí. El hombre común que puede sacar rayos láser comunes de su mano y desaparecer comúnmente, que salta edificio como toda persona común. que convoca gente a través de las gemas como hace cualquier persona, viste que. Y que estudia el libro de los cristales. El secreto de los cristales. El secreto de los cristales y con eso puede invocar gente y llamar espada y llamar ropa porque cualquier... Vos lo podés hacer. Sí, porque también vos sos una persona común como cualquier... Yo también, obvio, que también dice, lo puedo hacer. Estas papas. Bueno. Esas papas te están quitando tu poder común, te aviso. También saludos a un personaje de Saki, a Matano Seiko. Pescadora. Otra de las que sí tienen ese poder chitero de poder sacar... Esta parece hija de Yu-Gi-Oh! Porque puede sacar lo que se le cante de la chota de... Saludos, acá Ale Mercer dice saludos, quiero un tema de Sinfogear. Bueno, bonita la espera de la gente que lo está esperando. Que está esperando su tema de Sinfogear. Hace piquete como hace. Que por ahora son soluciona tres. Todo en este país, hace un piquete. Que por ahora son tres. Así que todavía le faltan 997. Por el poder de Bajito vamos a lograrlo. Por el poder de Valdio, saludos a Areita. Por el poder de Valdio. Saludos a Areita Hokuto. Pero seré que es súper de fondo del universo. Obviamente. Y ya que estamos, saludos a este personaje súper querido de Lovely Complex, a Risa Koizumi, la loca que es más alta que el coprotagonista. En realidad debe medir 1,75 si mide 1,75, lo que pasa es que el otro es súper enano. Respeto a los enanos. ¿Por qué? Pues te cae bien coso, ¿cómo se llama? Porque si sos enano y te coges una mujer más alta, sos de respetar. Pues no, yo diría que porque sos enano la tenés gigante, pero... ¿De cualquier? Bueno. Ahora todo el mundo te quiere porque dice, ¡ay, se repareció Peter Dinklage! Bueno. Saludo también a un personaje de Sora Woka, Kiru Shoyo, que es Takane Shishido. Ojalá que la vida me regale otra serie como Sora Woka, Kiru Shoyo. Se pasó hace mucho Sora Woka, Kiru Shoyo, Pairo. Estábamos en radio cuando se estrenó este, imagínate. Por eso dije, ojalá que la vida me regale otra serie como esta que me gustó. Seis años, no. Perdón, pasaron como 9 años desde esto. Todas las estaciones espaciales que se peleaban con espadas, boludo. Estaba bueno. Nadie dice que no, pero ya pasaron como 9 años. Aguante el diseñador de personaje de esa cosa. No me acuerdo después qué hizo. Y Allen dice, los de Ballroom miden 2 metros. Los de Ballroom son una, sí. Y deben pesar 20 gramos cada uno. O sea, las de Clan miran Ballroom y dicen, boluda, ¿cómo no lo hicimos nosotras? ¿Cómo no diseñamos nosotros los personajes? ¿Cómo nos dormimos? Ojo que... Aparte cierra por todos lados, boludo. Clan haciendo una serie de baile con personajes super largos y super, pero acordate, super flaquitos. Acordate que Clan tiene el estilo, es un tercio de torso, dos tercios de piernas. Y tres costillas menos. También. Por eso te digo, es re serie de Clan, boludo. Vos fíjate, loco super alto, super delgado, que bailan, falta que alguno sea puto, y ya está, y ahí tenés la serie de Clan. Y un animal, y que esté bocona saltando de foto. Falta que no tiene alma, como todo típico personaje parecido a Tomoyo. Tiene que aparecer un personaje por ahí que esté vacío, totalmente. Como Tomoyo. O que aparezca Kobato por ahí de fondo, como para decir, hola, soy Kobato, y vengo a cobatear. Vos te quejás mucho de Rihoko, porque decís que no tiene vida, que agarra que es una gorda, que no tiene vida, y ahí tenés a Tomoyo que no tiene vida tampoco. No, Tomoyo tiene Tomoyo no tiene Tomoyo nada tiene la vida que Rihoko no nunca tiene, va a tener. No tiene nada, su vida se basa en sostener una cámara y pajearse, nada más. Tenés una vida. Es una vida noble, algo que la mayoría, porque tiene plata, puede hacer eso. Si vos estás cagado en plata, sí, andate a tu casa y clavate una cada 5 minutos y la vas a pasar re bien. O sea, ¿qué te tenés que calentar? En cambio, lo que tenemos que salir a ganarnos el día y a salvar el país todo el tiempo, no nos podemos dar el lujo de clavarnos una cada 5 minutos. Por eso estás tan delgado, ¿no? Sí. Obviamente, mirá, me sobra la delgadez. Y el que se está quejando es el que come papa, porque tiene que mantener toda esa grasa muscular, porque si no, no gana concurso, mirá vos. Obviamente. Leo Acuña dice, la diferencia es el cuello en Ballroom. Bueno. te juro que todavía no vi Ballroom. No sé qué mierda estoy haciendo, pero todavía no vi Ballroom. Sí, no, la verdad, no sé qué mierda estoy haciendo. Estaría muy bueno que saliera. No, no creo que salga, porque sería raro. Figmas de Ballroom. Miden, no sé, 25 centímetros la Figma. Hoy vi una. Hoy largaron que no pudo hacer el informe para el Tumblr. Una figura el informe, de. Sí, me encanta que sea el informe. Sí, sí. Bueno, una figura de la nueva línea de. La última figura que sacaron de Mazinger Z. O sea, súper. Casi hecha de fierro completamente, con parte desplegable adentro, con la sala, con parte intercambiable que varían entre las nuevas y las rotas, no sé, un pedazo de figura súper articulada y estaba súper copada, 25 centímetros la concha de ese esta. Creo que valía como 5.000 y pico de mango. Y dije, ¡no! Pero estaba re buena, estaba re buena. ¿Cuál era la figura de Serval? Sí. Super promo. Sí, te llevó a Mazinger y Serval a un precio especial de toda tu vida. Bien. Y es toda tu vida porque anda toda tu vida pagándola. vamos a cerrar la sección de presentación porque anda hace. Sí, la verdad, estamos robando, que estamos robando esto. Mucho. Vamos con el opening de Shoku Shoujo, Yoi no Togi. Esta es la cuarta temporada. ¿O la quinta temporada? No me acuerdo. Yo no estoy, creo que es la cuarta. La verdad que en un momento le perdí el línea cuál es la cuarta y con la quinta. Es indistinto, realmente no pasa, no hay demasiado cambio entre una y la otra. Más que los personajes que se suman de fondo. Bueno, Entonces el opening de Shigoku Shoujo Joy no Togi se titula Noise, es interpretado por Mio Yamazaki. El otro día estaba pensando, la diferencia entre Shigoku Shoujo y este, el Warau Salesman. Sí. El nivel de gráfica que le ponen, el nivel de paja que le ponen a la gráfica. Cuando no querían dibujar hacían Warau Salesman, y cuando querían ponerle un poco de ganas hacían Shigoku Shoujo. Es la misma cosa. Bueno, vamos con el tema. さよならば引き止めてて大丈夫は大丈夫なくてもう今は全然良くなくてそのままの私でいいって言って Bien, volvemos a tocar personas acá y Justice, mientras Pyro se puso a jugar al Mario Kart. Media pila, pero íbamos a grabar, ¿te acordás? Vamos a jugar con todos al mismo tiempo. No te alcanzan los ojos para jugar con todos al mismo tiempo, Pyro. Mira, con uno ya te chocaste contra la pared. Y otro, no sé qué estás haciendo, pero ya estás chocando. No podés, Pyro, date cuenta que no te rinde la vista. No te rinde la vista. Bueno, vamos. Esa es la magia de Mario Kart, boludo. Es que la magia de chocarse con todo. Obviamente. Y no hacer esa nada. Esa es la magia que romperse no hacer la nada. Cabeza contra todo. Bueno. Vayamos entonces a la sección de esta sección de noticias noticiosas. Que empieza de una manera muy chota. A ver, tira. El mangaka Masami Kuruma ha anunciado en su blog personal que tiene planes de retomar la publicación de Sensei a Next Dimension Meio Shinwa a partir de septiembre. Akita Shoten publicará el tomo recopilatorio número 11 de la obra el 7 de septiembre. Oye, a mí me jode la otra noticia de Sensei. Sí. Kurumada, igual le sigues dando plata. Kurumada comenzó la publicación de este manga en 2006, poniendo fin a su temporada más recientemente el pasado mes de febrero. ¿Algo que quieras comentar? ¿Qué quiere que comente de Kurumada, boludo? ¿Que no se sé? Tiene que tirar un pozo? ¿Que le tiene que cortar las manos? No, porque ya la gente ya dibuja por él, entonces no sirve cortar las manos. Crossover con Selva lo va a hacer. Sí, buenísimo. Los nuevos caballeros van a ser todos como el gozo, como van a ser de todos los animales de... Caballeros de animales. Kimono, Friends. ¿Viste? La saga de los caballeros animales. La armadura de Serval, ¿viste? El caballero, de Serval. A mí me encantaría ver el caballero de Cabán. El caballero de Cabán. Cabanchan. Y Caban Knight. Le pone. Lo peor es que la armadura más chota, porque es una remera, unos shorts y un corro. Como. En realidad es el traje de Seiya. Fíjate, lo primero que usaba Seiya, esa no, remera roja que, horrible. Acordate que los Seiya, pantalones rojos. Pero Seiya usaba jeans. Caban bueno. Usa uno short que no le cubre ni las rodillas. Bueno. Pero tiene su mochilota, pero así que ahí puede. Ahí va la armadura de Caban. Digo, ahí va la armadura de Serval. Se preguntaron por qué Caban tenía esa mochila tan grande. Y al final lo único que llevó fue el mapa. Comida llevó. Fue. No, tenía los panes de cosas. Bueno, sí, encima lo peor es que. Chapar el Manchu. Ni ahí, porque todos le regalaban. Ah, sí, bueno. Pero ella no sabía que todo el mundo le iba a dar comida. Yapari Pan. ¿Qué necesitaba la mochila para llevar el Yapari Pan si lo tenés en todos lados? Aparte, es muy interesante. Un poco más que, lo cagaban. Es muy interesante que se haya recreado la mochila junto con ella. Sí, bueno. Esa es la parte más divertida de todo esto. No sé por qué. Qué raro que trabaja la ciencia. Por otra parte, la web que trabaja la ciencia. Sí. La naturaleza será. La web oficial de Monthly Action de Futabaya ha informado de que Ayami Kazama. Hija Jin Kazama de Tekken. Que trabajó en Boku no Tsukuru Sekai, dibujará un spin-off del manga Kobayashi-san Chi no Me Dragon. Que es de quién? La mangaka. Ahora vas a ver. Que es de Kukyo Shinja. El manga se estrenará en el número de octubre de la revista, que va a salir este 25 de agosto. Bien. Llevando por título Kobayashi-san Chi no Me Dragon Ersano Or Er Nikki. Ore Nikki. Siendo la. El coso, el diario de Ersa. Siendo la protagonista de la dragón, obviamente, Ersa, que. Como ya sabemos, está revendida por la comida. Sí. Sarari, man, Ersa. Ni siquiera, porque no trabaja, sírvete. Sí, inútil. Bueno. Emma hace la de. Hace la de trabajador del estado de acá. Hace que trabaja. A ver, Anen dice: si no pones tema de sinfonía, va a buscarte el negro de Death Note. Paz. O sea, el L negro. Viene el L negro y te da. Uy, sí, que venga, voy a cagar trompada. Lo mato 5 veces antes que me toque. Y de hecho creo que todos pagarían por ver eso antes de que vean Death Note. Que venga y le hago el toque de la papa y... Che, a todo esto, hoy, esta semana en el jueves había pasado la película live action de Death Note, la japonesa. Sí. No dije nada porque no me interesaba ni verla. Aparte, ¿para qué? Si va a salir en Netflix dentro de 2 días, como dale. No, la japonesa no, me parece en Netflix no. Sí, si está anunciado para que lo pase en Netflix. No, lo que tiene que pasar es la otra mierda. La de Netflix. ¿Para qué Netflix? ¿Para qué te va a pasar la película de live action si tiene que promocionar la suya? No, obviamente, va a ser. ¿Por qué Netflix trabaja raro? Yo qué sé. No. Ah, sí, ya. Ahora, después, cuando te lo recuerde que trabaja raro, trabaja de misteriosas maneras deformes y chotas, y recordés que sigue dando plata, bueno. Así trabaja. Esta semana no me acuerdo bien qué carajo había sacado Netflix, pero como de re sorpresa que lo sacó. Y, bueno, pura mierda. Raro. Bueno. Pasando a otra cosa. La semana pasada me acuerdo que había visto que habían subido la primera y no sé si la segunda temporada de Yo-Kai Watch. Y me fijé a ver qué onda y solamente trajeron el audio en español y el audio en inglés. Y dije, la concha de tu madre. Netflix trabajando de forma deforme. Bueno, la nueva edición de la revista Dengeki G's Comic ha anunciado que el manga Idol Gihan finalizará con la entrega de octubre de la revista, que va a ser a la venta el 30 de octubre. ¿Vos te acordás de esto, Pyro, no? Idol G. Idol G Gen. Idol G. ¿Cuál era Idol G? Bueno, te paso a recordar. Después te paso a recordar más o menos de qué trata esta historia, porque. Dale, no me acuerdo de qué va. Se estrenó hace muy poquito, se estrenó en enero y fue hasta marzo. Bueno. Coco Natsuki lanzaba el manga en agosto. Ah, Idol G, la de coso. Sí, no, pues te entendí G, o sea, la letra G. No. Dije Idol G, ¿de qué mierda de todo? G-Hen, Idol... pero es G-Hen. Sí, ¿cómo se llama? Son las idols. Sí, las idols del consejo. Que trabajan en el gobierno, sí, y son congresistas. La congresista Idol. Congresistas Idol. Qué serie pedorra, la puta que los parió. Coco Natsuki lanzaba el manga en agosto de 2016. Salud. Habiéndose puesta a la venta su primer tomo recopilatorio el 27 de febrero. Asimismo, el manga formaba parte del proyecto multimedia del mismo nombre, que estuvo a cargo de Mage, el cual incluyó también un juego para smartphone lanzado el pasado, que no lo había jugado nadie, lanzado en octubre y que cerró sus puertas este lunes. Y un anime que obviamente estuvo en la antena entre enero y marzo de este año. Que tampoco vio nadie porque es horrible. La historia se desarrolla, como ya nos comentaron, es una mentira. En un Japón deforme, muy similar al actual, en el que el gobierno aprueba la inclusión de las congresistas idols, partidos de jóvenes idols que trabajan para el gobierno y por el pueblo para hacer felices a todos. Mentira, como las de Netflix. La campaña de la mentira. La campaña de Netflix. Bueno. Watanu Kiron lanzaba el pasado. Serio, es horrible, personaje feo. No importa, quedó en el pasado. Cantan feo, boludo. Digo, tenés una serie de idol donde las idol cantan feo. Digo, dale, boludo. No importa, quedó en el pasado. Watanu Kiron lanzaba el pasado domingo el manga Supersónico no Fuden ni Nichiyo en la web Comic Zenion de North Star Pictures. La serie conmemora el 10º aniversario de Supersónico. Obviamente, como ya sabes, la mascota de Nitro Plus. Sonico-chan. Bueno, la historia nos presenta a Sonico como una universitaria de Musashino, Tokio, donde trabaja como vocalista y guitarrista de la banda de 3 integrantes, Daichi Utsu Sokudo. También trabaja como modelo gravure y ahora ha decidido dar un paso más allá en su carrera. Es chupa pochaco ahora. Calculo que es actriz porno. Sí, seguramente. También. Seguramente. Segundo capítulo del manga. La fela por comida. No, esa es pochaco. La que tiene. La no, fanática pochaco, de la comida es pochaco. Pochaco la fela por gusto. Y después come. Pochaco. Sónico, como es pobre, la fela por comida. Como es pobre. Ah, claro, por eso está tan flaca. Por eso bueno, Sónico está tan flaca. Obviamente. Es la única justificación que hay. Sónico está tan flaca como Rihoko, Pyro. No, sí. No, sí. Estabas hablando de categoría totalmente diferente. No, no. Bueno, el segundo capítulo de manga Rihoko, se publica... La pierna de Rihoko es Sónico. Así era lo que te digo. O sea, Rihoko está sostenido por dos Sónicos. Esa es la escala. Es un puto. Es como. Ay, ¿cómo se llama esto? Mira, ahora, te muteo ahora mismo. Ahora no me sale el nombre de. Listo, ya está muteado. El segundo capítulo de manga se publicará en la web el 20 de agosto. Estrenando un nuevo capítulo cada 3 y 4. Y sería cada tercer y cuarto domingo de cada mes. Pensá rápido, pero porque si no se te va el muteo. Bueno, pasemos a una breve noticia rápida de anime. ¿Me escuchado todo? Robot, listo. O sea, como vos juntás dos sónicos y Rihoko y haces el Shingete sónico. O sea, metés las dos gambas ahí. ¿No será Shingete Rihoko? Shingeki Rihoko y metés los dos sónicos abajo y listo, ahí Rihoko arriba y ahí tenés. La proporción te va perfecto. Gastó todo en sus implantes. Comenta alguien. Bueno. No es gasto, es inversión. Netflix revelaba en su evento Netflix Anime Slate 2017, el cual es una verga, que el anteriormente anunciado anime The Beginning de Production E&G se estrenará en primavera de 2018. Para todo el mundo de su plataforma de caca. Para todo el mundo mundial. Esta serie nos describe de la siguiente manera. En esta serie de anime, unos científicos crean unos nuevos humanos para que traigan la paz al mundo, pero son secuestrados por unos malvados con planes muy distintos. Wow. Buah. Netflix ya ha revelado que esto va a ser una caca y en su momento que el anime contará con la dirección de Kazuto Kanazawa, que es el diseñador de personajes de Samurai Champloo, Saraya Gallo y otras cosas. Y estará compuesta de un total de 12 episodios, porque obviamente no se va a arriesgar a hacer una serie de 52, porque obviamente no le va. Por otra parte, un estudio bien comprometido, en el reciente evento del estudio Bones, el mismo revelaba que se ha dado luz verde a la producción de un nuevo proyecto animado basado en el manga Mob Psycho 100. Bien. De One. Por el momento no se dio más detalles sobre el formato en que va a llegar este proyecto, pero bueno, ya todos saben que esta es una serie que se estrenó en el verano japonés 2016 y que tuvo un total de 12 capítulos, siendo Yasuru Tachikawa, que entre otras cosas es el director de Dead Parade, el responsable de la dirección, junto a lo que es el estudio Bones. Les voy a ahorrar el tiempo de pensamiento, va a llegar en forma de ovas y listo, y ahí tenés tu sorpresa. Exacto. Bueno, empecemos con un anuncio, son alguna noticia de mierda y como buena mierda animada, está producida por Netflix. Bueno, la compañía que acabo de putear ha anunciado que el conocido manga de Sensei de Masami Kurumada recibirá una nueva adaptación animada en formato de remake en CG. Ay, qué con Night of the Zodiac. Qué terrible Sensei, boludo. Qué terrible garcha. Ni siquiera Sensei Night of the Zodiac. Sensei Night of the Zodiac Sensei. Qué terrible garcha, la puta que lo parió. La primera temporada constará de 2 episodios de media hora de duración y cubrirá el arco del torneo galáctico y la batalla con los caballeros de plata. O sea, empezamos bien del principio. Sí, sí, sí. De la saga Machotas. Esto, esta vez animado por, obviamente, andás a ver por quién. Por dos esclavos que metieron ahí como para ganarse el pan y hacer el laburo. Esto lo estaban discutiendo ayer en Checkpoint. Sí. Y yo le decía, mirá, si lo haces bien, toda la serie de Saint Seiya, toda, o sea, desde que Seiya sale de... era chiquitito y lo mandan a Grecia hasta que vuelve del infierno en la saga de Meidos, todo puede ser perfectamente animado en 12 capítulos. Sin relleno, si lo haces bien. No lo vas a hacer bien. Hasta en 11 capítulos te lo voy a pasar. No lo vas a hacer bien. Es tan vacía la serie, está tan mal contada y es tan choto todo que lo puedes hacer tranquilamente todo en 11 capítulos si querés. ¿Vos crees que Netflix lo va a hacer bien? La pija, nadie puede hacer bien esto. Primero porque la serie es una garcha, o sea. Netflix no puede ser hecha bien. Netflix no puede hacer bien Death Note, ya está. No puede. O sea, si pretende que esto tenga la calidad que tuvo Coso, que tuvo Castelvania, la perga, vea, no olvidate, esto hace cualquier verdura. Sobre Blanca, todo esto, sí. Sobre todo esto. Y en pedo esperen Voltron de esto, porque esto va a ser una poronga. Que Rijoko es gorda, por Dios, la mina solo está rellenita. Bueno, sí se lo apago. Sí, rellenita de caca. Tiene todo dentro del cuerpo, menos vida y alma tiene de todo dentro del cuerpo. Igual que Tomoyo. No, Tomoyo tiene su lefa dentro. Bueno, es una especie de globo de lefa, pero aguante Tomoyo. Netflix, además de anunciar esta caca, me ha anunciado que la dirección será de Yoshiharu Ashino, quien va a trabajar bajo Toei. Obviamente el estudio que ya la cagó una vez y la va a seguir cagando. Toei ya le chupa un huevo todo, ya da plata. Los guiones para no solo cagarlo todavía más, van a estar a cargo de Eugene Son, que trabajó... ¿Quién es este tipo? En la serie de Avengers Secret Wars. O sea, como todos sabemos, las series animadas de Marvel no son buenas. No. Mientras que los diseños de personajes serán de Terumi Nishi, que trabajó en JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Bueno. Los diseños de armadura serán de Takashi. Que los diseños también no significan nada. Pueden estar bien y la serie va a ser una linda captura de imágenes, ¿no? Además de esto, ¿quiénes van a trabajar en los guiones? Son Benjamin Bottoms. Townsend. que trabajó en Thunderbirds Argo, en Shannon Eric Denton, que trabajó en Avengers Secret Wars, Thomas Sandler, que trabajó en Ultimate Spider-Man. Uy, qué malo que es este muchacho. Jolly Cerny, mejor dicho. ¿Cerny va a laburar en esto? Sí, uf. Que trabajó en Ben 10 Omniverse. Qué hijo de remil. Thomas Pooley, que trabajó en Ben 10. Otro más de Avengers Secret War. Peter Rieger, que trabajó en Justice League Action. Están viendo para dónde va esta serie, ¿no? Así como derecho te lo tiro a un público de 12 años para abajo. Y Sandra Hall, que trabajó en Teenage Mutant Ninja Turtle. Posiblemente el único que zafe de todo este grupito. De tanta mierda calculo que se va a contagiar. Sí, no va a poder hacer nada, ¿qué cree que haga? Y yo les recuerdo, siguen pagando plata por Netflix. Le están dando plata que haga mierda como es. Qué desastre de serie, la concha de su madre. Le dieron plata para que haga Ten Dobby, le están dando plata para que haga esto. ¿Cómo se están equivocando? Bueno, una noticia más feliz. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Persona de Atlus dejó la noticia de que el juego de Persona 5 recibirá una adaptación animada para que producirá Warner Pictures, mejor dicho. Y se estrenará en 2018. Para mí no es noticia tan feliz, porque yo no considero Persona 5 como una cosa que tendría que tener una serie, porque... Si está bien acotada, puede ser buena. Pero la única manera de acotar bien Persona 5 como serie animada es cagando totalmente la historia, spoileándola, pero completísima la historia. O spoileando la mitad de la historia y después fruteándose la horrible cosa que los fans la odien. No hay una buena manera de spoilear Persona 5. Todas, cualquier anime te va a spoilear porque sigue una línea de una historia original, Pyro. Sí, pero ponerle la serie de Tales. Tabis, que... Ah, cierto, no, esto sigue la línea de una adaptación anime, de un videojuego. Sí. No, tampoco me lo veo tan bueno, pero bueno. Por eso, y acordate que Persona 4 de Animation y Persona 4 Golden de Animation, lo único que servían era para... Pero las películas de Persona 3 sí fueron buenas. Sí, porque son adaptaciones, porque son directamente spoiler del Persona 3. Bueno. O sea, por eso te digo, no hay una manera de hacer bien esto. O spoilea totalmente la historia para los que nunca lo jugaron, o spoilea la mitad de la historia y el otro lo cagás, cosa de que te recaguen a puteadas. Si vos le llamás a spoilear a que te cuenten la historia sin haber jugado el juego, obviamente todo es spoiler. A vos te spoilearon todo Negima cuando no leíste el manga. Pero el manga no es igual a la serie. Aparte de... Te adapta hasta cierto punto, pero es... Sí, hasta el tomo 2 de 38, boludo, como dale, ¿eh? ¿Qué me puede joder que me adapté hasta el tomo 2 de 38? ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos años fueron? ¿Qué cosa? De publicación de Negima. No como más de 10. No me acuerdo, bueno, fue una banda. Pero... Cuando puedas jugar un juego de 10 años y no terminar la historia, ahí no te vas a poder spoilear con un anime. Pero bueno, te digo, son tiempos diferentes. Igualmente, ya te digo, esto sigue la línea de una adaptación de un videojuego a un anime. No tenemos muy buenos. Sí, no hay muy buenos precedentes de esta cosa. Pero a mí me gustó mucho la OVA que habían hecho antes como presentación de esto. Bueno, o sea, estaba re bien la OVA esa. Y digo, bueno, si hacen esto. Pero es precuela. Ya sé, pero digo, si hacen esto y yo qué sé, capaz que tiran otra OVA o tiran una película o una pelotude por el camino, va. Pero si me hacen una serie, me van a spoilear toda la conchuda historia y media pila. Eso porque todavía no lo terminaste. No, pero estoy ahí de terminarlo. No es por mí, es por todas las personas que todavía ni le empezaron. ¿Y qué tiene? Pero ellas pueden optar por no ver el anime. Aparte, no me copa que se caguen en la historia que me gustó. Bueno, Warner Pictures que ya animó el especial de televisión de Persona 5 de Animation de Daybreakers, el cual se emitió en septiembre y contaba con el juego. Que sigue siendo todo bueno. Va a estar a cargo de todo esto. Como ya estaba en Persona 5, ya vendió como 1.8 millones. La etapa. 1.8 millones de copias en todo el mundo, así que bueno. Está destrozando de una manera que da asco. El número doble, 36 y 37 de la Young Jump de Shueisha, revela entre sus páginas que el manga Hoshin Engin, también conocido como Soul Hunter, para gente más bonita, de Ryo Fujisaki, recibirá una nueva adaptación televisiva animada. Muy buena. Aunque todo parece indicar que será un reinicio de la franquicia animada y no una secuela. No me jode. A mí tampoco. Aunque no me atrae mucho esto de que revivan cosas viejas. Y pero tienes un... Ya pasó mucho tiempo de esto. Si va a estar mejor hacerla. Que la primera, lo voy a probar, pero... La primera me gustó mucho. A pesar de que tampoco termina como... No tiene un gran final, pero me gustó. Los personajes que tenía estaban buenos, la historia dentro de todo. Tiene un final, bien. Pero capaz parecía muy apresurado. Es que sí, lo terminaron muy que en los últimos dos capítulos pasó todo. Sí. Pero no me molestó cómo terminó. Es una serie re noventera que terminó así y vos te quedas como, bueno, terminó así, ya está. Y estaba bueno los personajes. Bien. Es como venía diciendo, esta pava parece ser que va a ser un reinicio, no una secuela. Dicha edición también anuncia un proyecto animado para televisión del manga Golden Kamuy de Satoru Noda. Golden Kamuy. Esta se sitúa durante la guerra ruso-japonesa. Bueno. Ah, después te cuento. Como ya saben, Hoshin Engin se publicó en la Weekly Shonen Jump entre 1996 hasta el 2000, recopilándose en un total de 23 tomos. La obra se basa de forma bastante libre, diría, en la antigua novela china Fenghen o Fenshen Yanjin, contándonos una historia de magia y fantasía en el que la malvada hechicera tiene bajo su control al emperador de una perosa. Que estaba re buena la malvada hechicera. Sí, Dashi. O Daji. Daji. El país está, como ya saben, está hecho mierda y los malos espíritus acechan en cada rincón, con lo que, por lo que la unión de maestros inmortales, tras un plan, enviando a un joven maestro mago, al maestro tycoon, a acabar con el mal en el que está destrozando el territorio del imperio. Casi que agarran al hermano gemelo del capitán Tyler y lo mandan a arreglar todo. Como ya saben, en 1999 esta serie tuvo una adaptación al anime de 26 episodios que llegó a Occidente como Soul Hunter. Por otra parte, Golden Kamuy nos sitúa en Hokkaido, en la tierra del norte de Japón, del norte japonés, donde el soldado Sugimoto sobrevivió a la guerra ruso-japonesa de la era Meiji, apodado el invencible Sugimoto. Durante la guerra, ahora confía en las promesas de riqueza de la fibra del oro con la esperanza de salvar a la esposa viuda de un fallecido compañero de guerra. Ahí vino el amor. Acá le dice, yo apoyo la idea de Seiya Negro, capaz sale mucho. Por como viene la difusión racial, Seiya va a ser chino, totalmente chino. Jun va a ser negro. No, Jun... Shiru va a ser... ¿Vos decís americano rapero? Pero para vos, no, vos decís por el live action. No, yo digo por la serie animada. Pues viste que ahora va a salir. Viste que ahora va a salir ¿cómo se llama? Otra serie de animada de Spider-Man, una nueva. Sí. Y agarraron al a la loca esta, la que es la, como decir, el interés amoroso en la en Homecoming, que es una loca que es recontra ¿cómo lo pone? Como medio de test puertorriqueño, una cosa así, medio tirando los puritas a la loca. Sí, la muy latina. Y la serie es blanca teta mal. No me digas. Es como dale, boludo, que no se entiende nada de tu serie. Estamos en la época del cambio del cambio de raza. No, pero aparte era como, bueno, ya estableciste en la película tu personaje y ya sabemos que te cagaste en un montón de cosas, pero bueno, tu personaje es así, es súper latino y la que va y la pones en la tenés la oportunidad de dibujarla y la dibujas súper súper blanca inglesa para un poquito, boludo, con tu vida. Durante su búsqueda de oro, volvemos con Golden Kamuy. Durante su búsqueda de oro, Sugimoto lo que encuentra es la pista de un alijo oculto perteneciente a una banda de criminales. Para que no sepan qué es un alijo, es como una especie de botín de guerra. Algo así como tesoro de guerra que fueron robados o... Bueno, esta banda los cuadros y cuidado con mi reproductor banda, de Compact. Esta banda de criminales robó un hecho una reliquia. O algo así podría decirse, una reliquia. En compañía de una chica llamada Ainu, que le salva la vida cuando su cuerpo cede al duro clima del norte. Ay, sí, pobrecito. El camarada, necesitas la ayuda del camarada. Ambos comenzaron una carrera por la supervivencia contra los criminales que buscan al hijo. Noda lanzaba... ¿Al hijo de quién? Te muteo ya, otra vez. Te lo ganaste. Bueno, Noda lanzaba el manga en las páginas de la Young Jam 2014, habiéndose anunciado su tomo recopilatorio número 11, anunciado su tomo número 11 ahora para el próximo 18 de agosto. La obra cuenta con más de 3.2 millones de copias impresas y recibió el premio al manga Taisho en marzo de 2016. Además, también fue nominado durante la cuarta edición de los premios Manga Kodansha y la 20ª edición de los premios Cultural Osamu Tezuka. Así que, premiado el manga. ¿Anime derecho? Esto ya tiene anime, Sí, esa era parte de la noticia. Bien. El número 16 de este año de la revista Manga Action de Futabaya revela que las novelas para celular Osama Game de Nuaki Nakazawa ha recibido luz verde para una adaptación televisiva animada que se estrenará en octubre. ¿Este es el hentai? No, este no es el hentai. Yo también esperaba que fuera el hentai. Porque yo me acuerdo del manga de Osama Game y encima es un hentai que es un doujin que está re bueno. Pero bueno, este me parece que es un poco mejor. O capaz de la edición sin censura, capaz de la edición censurada, pero... No creo, porque era el pendejo que es Super Doggy. Bueno, esta no es solo un pendejo, pero bueno. La historia de las novelas da inicios cuando los 32 alumnos de una clase de instituto reciben un mensaje a sus celulares de alguien que se hace llamar el rey. Elvis. Dice el rey. Bueno, ahora todos muevan su pelvis. Yeah. Cada mensaje incluye órdenes a que los estudiantes deben cumplir o morirán si no lo hacen. Ah, ya me acordé de esto. Una vuelta, no me acuerdo de carajo lo había escuchado, que en la escuela empezaban a pasar cosas raras. Esta es de las clases. Sí, estas sí, son sí, en la clase. Con sus vidas en juego, pronto los estudiantes descubren que las órdenes van escalando en dureza poco a poco. Sí, esto una vuelta lo escuché. Esto me parece que empezó más o menos por la época en que estaba el manga de Yuji, de los tipos con cabeza de conejo. Sí, creo que sí. Bueno, Futabaya lanzó el manga, pero no echó la novela, en 12 volúmenes entre 2009 y 2015, lanzando una nueva edición a inicios de este mismo año. Se ve que la rompió, así que ahora... Sí, ahora papel. Ahora va a haber. Abandonamos el celular de papel. La historia ha inspirado varias adaptaciones a manga, así como una película live action en diciembre de 2011 y un juego asociado para smartphone asociado a esta y que se lanzó en noviembre de 2011. Bien. Y papas. Y papas. Por otra parte, desde la aplicación Comico han anunciado que el manga Neju no Suzume de Rin Koyuko recibirá una adaptación al anime. La serie se estrenará el 10 de octubre en Tokyo MX, pudiéndose ver también en Yomiuri TV y otras cadenas. En total, hay prevista la producción de 12 episodios, aunque solo los 10 primeros podrán verse en televisión, quedando el episodio número 11 como exclusivo para la edición Blu-ray Box. ¡Ah, tomada por puto! Que reunirá la serie y se lanzará el 8 de diciembre de 2017. Dicho de este año. Qué manera de pedir audiencia. ¿De qué trata esta historia? Bueno, tenemos algo muy, muy netogue, pero más o menos. Tenemos a Noriko, a Moriko Morioka, una nit de 30 años que ella se ha rendido de la idea de tener una vida plena y vive enganchada en lo que son los juegos MMO online. No se rindió, eligió. En su nuevo mundo virtual comienza como un nuevo personaje llamado Hayashi, un joven guaperras. Y siendo todavía bastante pete, ayuda a una chica llamada Lily. Mientras tanto, en el mundo real, a Moriko le espera un encuentro chocante con un trabajador de élite de su compañía, un misterio rubio de ojos azules. Misterioso. Misterio. Yo diría. Pero ya sabemos cómo juega todo esto. Sí. No, qué coincidencia. Sepamos que no todo fue un sequirito. Te puede salir mal. La dirección a de... todo esto, esta conchadez, si la referimos en el mundo de los jueves, no sé qué, esta es una serie con DLC. Capaz. Y encima es el del DLC feo, es el DLC de ayudas gratis que te clava al final en un DLC pago. Dale, boludo. Viste la chota con esto. La dirección del anime está en manos de Kazuyoshi Naginuma, quien trabajó bajo el estudio de animación. Quien va a trabajar bajo el estudio de animación Signal MD. Kazuyuki Furuyasu, quien trabajó en Kochumon Usagi Desuka, se encargará de los guiones. Es un héroe. Neju no Suzume se publica en la aplicación Comico desde el 2013, habiendo recibido hasta la fecha 2 tomos recopilatorios. El segundo se publicó el julio pasado. El manga entró en hiatus en el capítulo 87 de forma indefinida debido a problemas de salud del autor. Dejen de darle plata a Comico y darle plata a DMM, que tiene oferta todo el tiempo de mangas porno al 50%. Bien, último anuncio. Tú eres groso. Vamos a tirarle un... ¿Te acordás? Vaya no estudio. Esta es la nueva película de Kyoto Animation. Después de Koi no Katachi, que tiene mucho feeling. Bueno, ahora viene Vaya no estudio, que es la película protagonizada por la mascota de Kyoto Animation. Ah, sí, el... ¿Qué era? Hamster. El hamster este, sí. Hamster o cobayo, no sé qué. Era, sí, no te dicen cosa, que... sí. Bueno. Ahora tiran un poco a la sinopsis. La sinopsis de esto, que más o menos se basa en que está protagonizado por Vaya, quien llegó a su actual hogar cuando era muy pequeño y apenas recuerda nada anterior a eso. Vive en el estudio de animación Kohata, donde el personal trabaja creando anime con todas sus ilusiones. Vaya tiene un panto de goma como amigo. Bueno. Con el cual se divierte día a día, entre comillas. Sí. Pero una noche las personas comienzan a desaparecer del estudio y los dibujos atacan a su amigo. Bueno. Una extraña aventura nocturna empezada para Vaya. Ponele. ¿Sabes? Soy Pinky y su pato. Son Pinky y su pato. Ahora más noticias por ahí más de este mundo. Vaya, es un sueño. El servicio Daisuki de Anime Consortium Japan ha informado que el 31 de octubre cerrará sus puertas. Incluso tras el cierre del servicio, el simulcast gratuito de la mierda de Dragon Ball Super seguirá disponible. Sí, seguramente lo van a cortar, seguro. Aunque se darán detalles sobre esto en futuras fechas. La app de Daisuki dejará de poder descargarse el 2 de octubre, mientras que las cuentas de las redes sociales se cerrarán el 15 de diciembre. Toma. Bajamos la palanca. El último mes con suscripción de pago finalizó el 30 de junio, pero quienes no cancelaron su suscripción podrán disfrutar de las ventajas de la opción premium de forma gratuita hasta el mes, hasta el mismo día de cierre. Y después ya, a la muerte absoluta. Puto Crunchyroll. Bueno. El servicio abrirá sus puertas, en abril de 2013, respaldado por Aniplex, Sunrise, Toei Animation, TMC Entertainment, Nihon Ad System y Asatsu Dika. Se ve que tanto apoyo no le dieron, porque con tanta gente atrás no lo pudieron levantar. Y si tenés... si tenés a la gente de anime de caga, obviamente cagándote todos los estrenos, sí, y bueno, dándolo gratis. Bueno, pero a los conchudos de Crunchy les sigue yendo bien. Y esto tenían un montón de gente atrás. O sea, se ve que tanta bola no le dieron. Bueno. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Debería ir al menos. Yo diría. Es la idea, ¿viste? Bueno, vamos entonces. Ah, carajo. A ver. No, está bien. Todo bien. Sigamos con un ending titulado Nambaka Datsu Datsugoku Riron. O eso es lo que me metieron. Sí, eso diría. 適当な金属の棒を用意します。鍵穴に差し込みます。忘れます。ワンピッチも何だと思ってやる。っていうか説明も雑魚。投げんなことやろう。だって発想と思ったら外してるし、開けようと思ったら開くんだから。勝手に悪法にも原因があると思うんだ。そんな暗黒の変理屈みたいな理論が通るか。そんな位置かまれ定かてめえ。何個暗くの要塞上絶対絶命グランプリ。ヘッツだって前向きだけど凹んじゃうと決まる。 常に騒がしく、いかに楽しむ壁なんもそうだろう。そうでしょ。そうだな。なれだ。ナンバーガー。もう一丁。オーケーして抜けると書いて。取られて捕まっちゃっても。僕たち。 sección de anime. Sección de anime. En esto que es Persona Isekai Justice. Justice. Programa número 32. Que no lo había dicho, programa 403. Exacto. 403. Y todavía quedan papas. Todavía quedan papas. ¿Querés? No. ¿No? Nada. No, no. Te ayudan a jugar mejor Mario Kart. Ya no descubrís ese poder. Sí, viste, sí. Ay, dolor de cogote. Uy, me levanté con un calambre horripilante. Aguante todo. Bien, a ver, ¿qué tenemos esta semana para la sección de anime? No, no tenemos estrenos. No, por favor. No. Después de tres semanas de estreno, vamos a dar un descanso de estreno. No hablamos, pues total. O sea, sí hay cosas, sí, sepan que sí se estrenaron cosas, pero podemos atrasarnos un poco con lo de los estrenos. No, no es tan jodido lo que tenemos que hablar de eso. Pero bueno, esta semana para ir cortando un poco, vamos a decirle que empiezo otra semana loca de anime para todos. Ustedes que nos están escuchando, que son el mal encarnizado, que escuchan estas palabras desde la comodidad de sus panzas, así sienten el poder en carne propia del anime. O sea, sí, papá, sí, escuchá esto, tu mente esté llena de depravación y de cosas locas. Para vos que nos estás escuchando, esto es Persona Isekai, es lo que hay. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Pai? Bueno, para vos, o sea, que te resulta súper común la loca vida de personas. Esta semana vamos a hablar de algo que, si no te cuidas, quizás te pase en un futuro. O sea, vamos a hablar de Netflix, y seguramente no. Te va a dar cáncer. No. Puripara, para vos Puripara sí, a vos cáncer te va a dar seguro por ver Puripara. No, sabes lo que no, es como un inmunizante. Bueno, vamos a hablar de un lugar mágico, un lugar colorido, lleno de personajes simpáticos, amables. Bueno, obviamente no es Puripara. No. Y voy a decir, entes de la, yo qué sé, entes de la alegría, poder, mucho, mucho poder brillito. Esta semana vamos a hablar de Yo-Yo. No. No. No, vamos a hablar de Namaka. Pero antes de proseguir como todo está planeado, vamos a tirarles la data técnica de esto y proseguimos. A ver, Namaka es una serie de TV estrenada el pasado 5 de octubre del 2016. Casi un año. Sí, sí. Y cuenta con 13 episodios emitidos para TV. Siguiendo a eso, siguiendo la misma línea. Y todavía no sé por qué, pero calculo que les resultó o más barato o trabajar con más libertad o no sé por qué onda bien. Cortaron la temporada a la mitad. No. Vamos a decir que la serie fue pasada. O sea, sí, también tiene que ver con un toque de la escala de violencia que tiene la serie. Uh-huh. Digo, fue pasada a una segunda temporada que se estrenó en enero de este año, que salió directamente para web y tiene 12 episodios. Ah, bueno. Más porno, supongo. No va de eso. Por lo menos esta temporada no. Y bueno, y quizás en algún momento va a haber otra, pero por ahora todo no hay nada concreto. ¿Pero de qué va esta cosa? Bueno, a ver. Tenemos presos bastante coloridos. Bueno, para empezar vamos a poner un setting común. En un mundo, quizás el nuestro, quizás no tanto, existe algo loco y común para todos los universos. O sea, por lo menos para los semidivertidos. Uh-huh. El crimen. Y bueno, y como se imaginan, el crimen es algo mágico, algo que hace la gente, o sea, normalmente, algo que uno hace por diversión. No, lo hace la gente copada. Sí, por propio beneficio. Cosas como violar, extorsionar, robar y muchísimas más cosas, así como todas re interesantes. Pero por algún motivo que todavía no comprendo, algunas personas decidieron que dichas actividades eran malas. Y eso pone a Pyro triste. pero dejando de lado mis pobres sentimientos, que si los tengo, pedazos de conchudos, si tengo sentimientos, están un poco están un poco rotos, vamos a decir que están un poco rotos mis sentimientos, pero los tengo. Voy a decir que toda... Si sentimiento le decís a ir al baño después de ver Puripara, por ahí. Ese es tu problema gástrico, Puripara. No, no creo. Resumido en dos palabras, Puripara. No, no creo. Bueno, pero para toda esta gente está diseñado algo que también es muy común en la mayoría de las dimensiones, que vendrían siendo las cárceles. Así es como llegamos a este punto, o sea, en un lugar totalmente secreto, perdido en medio del océano, oculta del ojo del ente común, que vamos a decir que busca la paz y completamente inexpugnable, existe, o por lo menos se erige, Namba. Voy a decir, la prisión de todas las prisiones. Construida con los mejores... ¿cómo lo puedo decir? La mejor tecnología carcelaria que existe. O sea, provista de las mejores instalaciones, con una bestial superficie que contiene casi una mega ciudad en sí misma, y sobre todo custodiada y dirigida lo más grande de las fuerzas de guardia carcelaria del mundo, o sea, la mismísima élite de los cuidachorros. Acá Allen dice, lo contrataron a mucho personal del 11º escuadrón de Bleach. Sí. Esto convierte a Namba en la prisión de máxima seguridad más perfecta jamás hecha. Y voy a decir que... O sea si ponemos en una escala, Alcatraz es 1 y Namba es 10 millones a la décima potencia, como dale. Obviamente esta mega institución de seguridad solamente está construido para encerrar a la creme de la creme del crimen, ¿no? La mayor peste de la sociedad, lo más bajo de la susodicha humanidad, o en nuestro caso, alguien que simplemente rompió demasiado las pelotas. Esto nos pone bajo el reflector al grupo de Hajime Sugoroku, un grupito que más que hacer algo se la pasan pasándola. Entonces, este pequeño team de fenómenos de circo casi, gente rara, está compuesto por el buen Yugo, un tipo aparentemente desanimado y con una sola habilidad destacable. Bueno, vamos a hablar de eso después. También tenemos un apostador compulsivo y un jugador de primera. Tenemos a Nico. ¿Nico? A Nico, que es casi el hermano, uno de los hermanos de Nico, posiblemente. Un total tarado, y fanboy del entretenimiento de cualquier tipo, que le faltan casi todos los jugadores al tarro. Este es como un caramel, como un tarro de caramelo con dos caramelos. Y por supuesto tenemos a Roku, el cual hace mucho tiempo que sus músculos terminaron de estrangular lo poco que tenía el cerebro. El máximo musculaje. Obviamente no es ni la mitad de musculoso que Alche, pero aparentemente tiene más fuerza. Pero... La cuestión es que yo vivo en armonía. No, él vive en armonía, vos te pasás de anabólico. hablando de pasarse, acá Melaño dice, los sentimientos de Pedro se fueron al caño cuando vendió su alma a YouTube. Así que bueno, dale like y suscríbete. No, en todo caso Alche vendió su alma a suscribir. Yo solamente uso los beneficios de lo que él vendió. Ah, claro, por eso yo publico tanto. En todo caso yo vendí mi alma de Dailymotion, pero no lo usamos eso, tanto. Por eso yo publico tanto en Facebook y comparto tantas porquerías y me suscribo a grupos de Checkpoint, de Tac Tac Duke. Sí, se llama promoción, papá. ¿Promoción? Yo sí hablo promoción, con gente. Hablo ¡qué con mentira! Gente. Le agarré. Se puede sonar el pez ahí, no me mantienes en la verga. Suscríbanse todos al Discord de Checkpoint, donde estamos todos. Ahora por andar digando chivo gratuito. A ver. Yo sí, a la cárcel. Sí, me tengo que ir a la cárcel por muchas cosas, pero por esto no. Bueno, pero, o sea, ¿qué han hecho este tipo de deformes para terminar, voy a decir, en el agujero más custodiado de la sociedad? Como dije, simplemente rompieron demasiado las pelotas. O sea, tras un pasado el cual poco se sabe durante la serie y que nos van revelando muy a cuentagotas, Yugo, quien podríamos tomar como el más particular del grupo, fue reuniendo a sus amigos hasta que, puedo decir, hasta crear lazos de hermandad difícil de explicar, pero incuestionables. O sea, la clave de todo esto pareciera ser que Yugo le fue salvando la vida a los demás, a sus demás compañeros. No voy a tirar exactamente cómo porque no va, esto es mejor que lo vean. Bueno, debido a esto, ellos han empezado a ayudarlo y a estar con él dentro de todas las pelotudeces que ha estado haciendo. Pero, ¿cómo es que el enclenque inútil, o sea, puede ayudar a alguien? Bueno, la verdad, o sea, lo que vendría siendo... Obviamente, ¿con qué va a ser? ¿Con tubos y papotas? No. Lo que vendría pasando acá es que todos en Namba, o sea, al igual que en Springfield, tienen una historia que contar. Cosas han pasado en la vida de cada una de estas personas y hasta dentro del staff de Namba, y algunos de ellos les ha pegado más que a otros. O sea, como por ejemplo, tenemos el caso de uno, el cual, debido a su adicción a los juegos y a otros vicios, el tipo parece haber obtenido una especie de sentido de la oportunidad y la fortuna que... o sea, es como... Yo qué sé, es como el conchudo, los conchudos dados de cero, que sí suelen caer en 666 constantemente, sí. esa mierda de... Ya está cargado. Sí, está súper cargado el pibe. Pero en todo, en lo que haga. O por qué no tenemos a Roku, que debido a su entrenamiento constante cuenta con un físico que rivaliza con lo que vendría siendo un medallista olímpico de primera, y de paso tiene fuerza sobrehumana. Y obviamente está el caso de Nico, quien después de haber sido conejillo de indias para diferentes drogas y medicamentos a lo largo de toda su vida, desarrolló una especie de inmunidad invertida a los fármacos, al margen de que los medicamentos le fundieron lo que le quedaba de cerebro. Y por supuesto, el bueno de Yugo, quien su única habilidad destacable vendría siendo el poder de abrir cualquier tipo de cosa que esté cerrada. Abrir cualquier tipo de cosa que esté cerrada. Estamos hablando de cosas tanto mecánica como electrónica. ¿Y con carne también? Con lo que sea. El tipo lo toca y lo abre. Ah, bien. No, casi no tiene limitante. Dale. Bueno, juntando todas esas habilidades, el equipo de Yugo se la ha pasado haciendo lo único que pueden hacer bien, y quizás lo único que los apasiona de verdad, ¿verdad? Escapar de prisión. Seguramente encerrados en primera por una boludez, o voy a decir un cargo menor, ellos han sido trasladados de... de una en una en cada prisión del mundo, agravando por supuesto cada vez que se escapaban de prisión el cargo, y fueron sumando y sumando hasta que toda su carrera los llevó a ser transferidos a Namba, de la cual obviamente también pretenden escapar. Y bueno, o sea, y realmente, a pesar de todo, o sea, son bastante eficientes, a pesar de ser bastante pelotudos, son bastante eficientes. Y más de una vez, lo hubieran conseguido de no ser por dos factores importantes. Esos malditos chicos. El primero, por supuesto, es el susodicho Hajime, el director del ala donde se encuentran recluidos. Tipo implacable, indetenible. Infalible, o sea, casi una fuerza de la naturaleza en sí mismo. Es casi como el hijo, lo que vendría siendo el hijo del prota de One Punch Man, el tipo este. Sí. Pero enojado todo el tiempo. De Saitama. Sí, casi como el hijo de Saitama, pero enojado todo el tiempo. ¿Y también pelado? Sí. Bueno. Este tipo súper capaz y súper eficiente, o sea, que pasa la mayor parte del tiempo súper enculado por culpa de estos tarados. Puede decir que es como la última barrera que ellos no pueden pasar. Pueden pasar absolutamente todo menos a él. Y es realmente es lo único que lo separa de la susodicha libertad. Y o sea, no se puede, o sea, no, con él directamente no se puede. Lo único que le queda es, obviamente, regresar a la celda e intentarlo de nuevo. Pero esto, ponele que tratan de escapar unas 3 o 4 veces al día cuando tienen ganas. Entonces, y Hajime siempre los atrapa y los agarra con una fineza que muy poca gente sabe que se escaparon. Muy poca gente dentro de toda la prisión sabe que los locos se escapan. Alan dice, esta serie la hacen más los personajes. Sí, esta serie está totalmente hecha por los personajes. ¿Cuál es la alcaldesa? Era mi razón para verla. La alcaldesa está re zarpada. Bueno, como dije, el segundo motivo por el cual ellos no se van, lo voy a dejar para que lo revisen ustedes, porque ellos tienen un motivo para no irse. Pero, como dije, recuerden que Nanba es una prisión putamente gigante, por lo que Hajime obviamente no es el único encargado de toda la susodicha cosa. También tenemos otros directivos, como vendrían haciendo Kenshiro, también llamado Inu, que es casi como el detective de la prisión, aunque mucho bola no le dan, después le empiezan a dar un poco más de pelota. Tenemos a Goku. También llamado Saru, que es como el enculado violento de los directivos de la prisión. O tenemos a Kiji, el que simplemente le dicen el travesti. Y mucho más, de los cuales tienen uno que otro problema con Hajime, todos. Pero como el tipo es repro, o sea, se las mete guardada todo el tiempo a todo el mundo. Por otro lado, o sea, todo barco requiere un capitán. ¿Y este, qué capitán? ¿Y qué capitán? En este caso estaríamos hablando de Momoko. ¿Cómo era? Haikuchiki. Voy a decir, una mujer temible y respetada por todos los directivos, quien tiene la importante tarea de estar al mando de la prisión más importante del mundo y de la cual, o sea, todos los que están bajo su cargo morirían por ella sin dudarlo, directamente. Esta mujer, voy a decir que impone presencia todo el tiempo a donde va. O sea, tiene un muy horrible crush amoroso con Hajime. Muy horrible. Del cual ella disimula muy bien con la mayoría de la gente. Pero con las que saben, lo disimula re mal. Hay dos o tres que saben y es súper obvia con los dos o tres que saben. O sea, da hasta lástima verla. Bueno, y cuando vamos a decir que nunca puede hacer nada al respecto de este pequeño problema, porque siempre que se encuentra con Hajime es como el momento inapropiado para decirle algo. Y el otro como que hasta le tiene pánico en un momento. Bueno, pero esta sería, o sea, ¿qué sería una prisión sin los presos? O sea, en Namba tenemos de todo, o sea, artistas marciales, mafiosos, dementes, ninjas. Gente que escapa de su vida, gente que encuentra una vida nueva, y hasta amores robóticos y yo qué sé, y drogadictos. Un amor prohibido. Un amor prohibido. Tenemos drogadictos reseteados, tenemos modelos en producción. O sea, con todo esto, van a tener que lidiar nuestro grupito de protagonistas en esta extraña serie que muta bastante en lo que vendría siendo su desarrollo, muta bastante seguido de género, saltando de lo que vendría siendo una comedia absurda a un slice of life medio raro, pasando por fumadez, después se va a una serie deportiva, y en un momento tenemos un torneo de habilidades con poderes. Y poderes que rompen todo, Y bueno, y obviamente durante toda la mutación constante iremos develando el pasado del mundo entero, de toda la gente que nos vamos cruzando, sobre todo del mismísimo Yugo, el cual guarda un secreto muy importante tras los grilletes que tiene, grilletes especiales que... Y vamos a decir que a ese secreto él lo ha estado persiguiendo durante años. Y todo esto va a llevar, por supuesto, a una oscura conspiración de gente bastante enfermita de la cabeza, bastante torcida, quien fácilmente puede convertir a un monstruo en el paso siguiente. Todo esto, más o menos dentro de lo que vendría siendo la primera temporada de esta manchada, pero por supuesto hay más. Arrancando la segunda temporada directamente en el mismo punto donde nos quedamos, tenemos que... Vamos a decir, todos los efectos de lo que fue pasando, o sea, ya son difíciles de ocultar, ya se armó un quilombo muy importante para el final de la primera temporada, ya no podemos bajarla de donde estaba, y hay que ajustar muchísimas variantes como para que la vida de todo vuelva a tener más o menos un poquito de sentido. Pero mientras que todos liman asperezas y, o sea, seguimos conociendo a los nuevos integrantes de la serie, problemas familiares llegan, todo llega para volver a romper el orden de lo que venía siendo la serie en general. Ahora lo que empezó como una joda parece haberse convertido en una especie de carrera por el dungeon sangriento, donde la única manera de poder zafar todo esto es llegar a lo profundo del infierno para liberar al diablo que nos ayude a matar a la bestia. Y obviamente, como esta serie ya salió para web, ya en la segunda temporada ya le meten más sangre, le meten más boludeo, que hubiera sido muy complicado meterlo en la parte de TV. Tampoco se va, voy a decir, la serie tampoco se va al gore, no se va a la pelotudez absoluta del gore. Lo manejan bien. La serie dentro de todo va bastante tranquila. Pero cuando tienen que acuchillar a alguien al medio y partirlo en pedazos, lo parten en pedazos. Ya no le da. No le da, ya no tiene problema. No se abusa de eso, pero cuando te tienen que matar, te matan. A ver qué más. Todo esto con, voy a decir, con una música muy buena. Y quizás lo más destacable de la serie, que es su gráfica. O sea, la gráfica. Toda psicodélica de Nambaka, con sus colores locos, brillizo fumanchero y situaciones de alto contraste, ¿verdad? Seguro son la carta de presentación de esta cosa. Y es un laburo, un laburo de la putísima madre, que está bueno recomendar, que está bueno destacarlo, porque para nosotros puede ser una cosa re loca y re estética, pero digo, ahí costó un laburo hacer esta mierda. Es como, o sea, esto entra dentro de la categoría casi de las series del estilo de Shaft, sí, con esas cámaras y gráficos locos. Bueno, no es de ese tipo. Tiene esa paleta de colores. Sí, pero no es de ese tipo de trabajo de cámara y de bolude. Obviamente Shaft tiene muchísima más producción que esto. ¿Con colores chillones? Sí, pero acá como todo el tiempo colores chillones, todo el tiempo brillito, todo el tiempo efecto. Pará un cacho, boludo. Renderizar esto debe ser una patada en las pelotas. Encima todo contrastado, o sea, todo medido, todos los colores súper contrastados todo el tiempo. Bueno, y acá les tiro el punto malo de todo esto, ¿verdad? Como dije, la serie llega a un final de la segunda temporada, pero corta en un cliffhanger. Horrible cliffhanger. O sea, te quedás puteando. En la segunda temporada. Mal, sí, en la segunda temporada. En la primera temporada más o menos la zafás. Sí. Arranca la segunda, que donde te quedaste está re bien todo. Al final de la segunda puteás como un hijo de puta. La pasás de mal, pero la pasás, te puedo asegurar, la pasás de mal. No se confirmó nada, en algún momento esperemos que aparezca una tercera temporada, pero sepan que la pasás mal. Material para que esto continúe debe sobrar. De acá que lo hagan, andá a saber, no hay confirmado nada. Bueno, como le venía diciendo, todo este carrusel emocional de puteada, o sea, se la pueden atribuir a la creadora de todo esto, que vendría siendo Futamata, quien es, o sea, es mangaka, tiene su propio circulito y toda esa boludez, aunque tiene una pinta de coso de traba mal que la complica. De todos lados dice que es mujer, yo la miré y esto es un traba mal. Y Nambaka parece que es como su obra magna, o sea, la loca tiene otros trabajos, pero va más por el... O sea, son trabajos para su círculo de manga, son cosas que ella hace para vender en la comiqué. Esto aparentemente es lo único que le han publicado y lo único que le han animado, no tiene otra cosa. Como director de la serie, gran laburo, voy a decir, un gran trabajo de dirección, lo tenemos a Jinji Takamatsu, legendario, mirá lo que te digo, mirá qué categoría cae, legendario director de grandes series, de grandes series de mecha, como vendría siendo Gundam Wing, oh, o sea, sí. Bien, también dirigió varias temporadas, sí, todo Gundam Wing, también dirigió varias temporadas de Kochikame, bien, también es el director de Skull Rumble. Bueno, ¿toda? Sí. Bueno. Zapado el loco. también es el capo atrás de Denji Kokosei no Nichijou. Denji Kokosei no Nichijou. Sí, los locos que iban a la escuela de hombres. Sí, sí. Denji también, Kokosei. También hizo Sakamoto de Suga. Ahí ya la cagó. Ya se le complicó. Y lamentablemente también es el tipo detrás de las series de Gintama y... Ah, capo total de sí, la vida. Y super le pateó el culo al director de Puripara. Sí, y la serie esta de Vinan Coco Chiryu. Ah, Chikyu. Vinan Coco Chikyu. Sí, sí, que acá, bueno, se le complica bastante. Mira, y tiene, obviamente tiene muchísimas más cosas, pero digo, por su... Vamos a decir, por la gloria de su carrera puedo hacer como que esto no existe por ahora. A ver, para ir... Pero son todas series que tuvieron éxito, porque si no hubiesen tenido... Bueno, obviamente. Excepto por Sakamoto, que es, casi todas tuvieron segundas temporadas. Sí, no, aparte, aparte el tipo también Giro, pero... el tipo también es comercial. O sea, el tipo también hizo Giro Zetar, sí. Hizo... ay, no me acuerdo cómo se llamaba la primera serie de mechas que hizo, pero tiene dos o tres que son series de mechas súper chiquitas, súper codomo. Cosas no malas, pero tranquilas para vender el momento. Y ha laburado una banda. Pero ha laburado bien, no son series pedorras. Excepto Itama, las demás se la bancan. Y aparte de Itama le da muchísima plata, le dio. Pero para ir terminando con esto, les voy a comentar un poco de los seiyus. A ver, Yugo le va a sonar como Maggie en Naka, que vendría siendo el asistente del príncipe. Uh-huh. O por qué no Atsuji, el prota de Bungaku Stray Dogs. Ah, sí. Se le nota un poco a veces. Cuando se pone muy, muy depre, el loco se le nota un poco el Atsuji. Por otro lado, ¿dónde está? Tenemos lo que vendría siendo... Sí, tiene otro, como dije, tiene otros laburos menores. O sea, no es un seiyu al cual... O sea, no es un seiyu nuevo el loco. Sí. Pero se ve que no lo llaman tan seguido. No sé si será un tema de él, que como persona es un sorete y por eso no lo llaman. Porque tampoco tiene un timbre de voz tan raro como para que no lo estén llamando. No sé, hace un tiempo que está en la industria, pero no tiene tantos trabajos. A uno lo van a sacar como Simón, Betenke Topa, o Natsu en Fairy Tail, o sea, ubicate. Y te podés imaginar que tiene muchísimo laburo más. Uno por lejos, el más caro de todo acá. Nico, por su lado, es el detective Chips en la serie del Dive, de El Drive. Sí. O sea, para los que vieron la serie, saben quién es Chips, o sea, me van a ubicar de lo que es. y no tiene ningún otro papel trascendente. Al tipo le gusta mucho, o no sé si le gusta o se lo encajan, hace de personaje de fondo en un montón de series. Pero el típico personaje de fondo sin nombre, sí, que tiene una línea de diálogo en un capítulo y no aparece nunca más. Roku, por su lado, es debutante. Ah, es primerizo. Sí, este es su primer papel. Tiene, pues sí, muy pocas líneas en la serie. Pero calculo que tiene que pagar derecho de piso. Sí. Pero igual tiene re pocas líneas en la serie. Y por supuesto Hajime, que vendría siendo Junpei, Dos Jugan Elf. Ah, bien. se le renota. Ese es Hajime. O sea, Junpei es Hajime. En todo sentido. Es el mismo personaje. Y de paso es Gilgamesh en toda la saga Fate. Es Jin en Psycho Pass. Jin ya, digo en Psycho Pass. O es Cloud en Concrete Revolution. Cloud. Ah, el amigo. El guerrero enmascarado de Cloud. Sí, era el amigo de Coso. Sí. El amigo del prota. De Shiro. Sí. Sí. Hijo de puta. Sí. Y bueno, la cosa sigue y sigue. Es un tipo muy, muy conocido. Todo esto y más se puede decir en esta grosa serie. Que, o sea, está muy copada de ver. Y que obviamente esperamos con ansias que la continúe, porque sepan que es una... Me acuerdo del final y la concha de la lora. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, como dijimos, que es Nambaka Datsuyoku Rion. Y lo vamos a dejar con el opening, que es Rin Rin Hit Hit. Que obviamente... hay que comentar que tanto para la primera temporada como para la segunda temporada se pajearon y agarraron la misma canción. Lo único que es como la segunda temporada es la parte que no salía en el primer opening, igual que el ending, es la parte de la canción que no salía en el primer ending. Pero es la misma canción, o sea, es como la agarraron los 30 segundos de la canción agarraron para hacer el ending. Una buena canción, pero digo, ojalá le hubieran puesto las pilas y hubieran hecho otra cosa. Bueno. Entonces vamos escuchando Ring Ring Hi Hi de Gozo, del opening de Nambaka, interpretado por un grupo que ahora no me sabe cómo carajo se llama. No importa. Pedo, me acuerdo cómo se llama. Así que bueno, vamos escuchando el opening de Nambaka. Oh, Estamos de regreso en esto, que es Persona se cae. Justice. Sección de sacado del curro del culo barra videojuegos. Sección de videojuegos. Barra Pyro tiene 5 minutos para hablar de videojuegos y no pelotear con los fans. Cortito, y, boludo. Y eso lo hago porque la semana pasada nos troleaste con ese con videojuego y era un puto unboxing. Así que ya gasté de tu tiempo en eso. A ver, bueno, sección de videojuegos así como para hacerlo cortito. Estuve con cuatro cosas en este momento. Estuve con los dos videojuegos que tengo para Switch, que son el Gozo, el Splatoon 2, ajá, el Mario Kart. Y estuve probando las demos de lo que había salido en Play, que es el Lawbreakers y el Marvel Universe, que es la parte de demo. A ver, vamos a empezar por la versión corta. El Lawbreakers, estuve probando lo que vendría siendo el Lawbreakers, que es este nuevo juego de ¿cómo podría decir? Arena Shooter, sí, que va a salir ahora dentro de un par de días. No me acuerdo qué compañía era que lo hacía. La premisa del juego, dentro de todo, es básica. Son un montón de gente cagándose a tiros en diferentes escenarios. Los modos de juego son los mismos de siempre: arrastrá una cosa hasta tal punto, llevá una batería hasta que se cargue y después mandala en otro lado, y por eso te dan puntitos. Evitá que tomen esta zona y no sé qué. Dentro de todo, o sea, los escenarios gráficamente están lindos. Personajes jugables hay alrededor de, creo que eran unos 8 o 9 personajes. No quiero decir los básicos, pero de mecánicas normales. O sea, tenés el de tiro corto, el que tiene una escopeta, el que tiene una bazooka. Es muy, muy lo que podrías esperar de este juego. Lo único que hace diferente al Lawbreaker de otro juego del mismo tipo es su concepto de gravedad. Todos los escenarios están divididos como por barreras de energía. Vos, cuando pasás de una zona a la otra, el efecto gravitatorio de la zona se altera. Uh-huh. Y es como que vos venís caminando, cruzás una barrera y de repente no tenés gravedad, y entonces saltás hasta la concha de la lora, o saltás y tardás una bocha en caer, o saltás y te impulsás hasta la otra zona sin tocar el piso. Eso sumado a las capacidades de los propios personajes, que son o pegás una super barrida, o flotás, o no sé qué, te dan todo el tema de lo que vendría haciendo el movimiento. Sí. Pero no hace. O sea, es una simple mecánica de pantalla que, si esta mecánica se aplica a cualquier otro juego del mismo tipo, el Lawbreakers es como cualquier otro juego. No tiene ningún otro tipo de gloria que le puedan atribuir. Y gráficamente está muy. Yo lo sentí muy. ¿Cómo se llama este? Como el Modern Warfare. Sí. Como el último que salió. Está muy tirado a lo realista. Y eso le juega recontra en contra. Porque los personajes son re poco reconocibles uno del otro. Las armas que tienen son difíciles de apuntar, porque como todas tiran al realismo, todas son como a balas y o a cosas muy chiquitas, shuriken, y todo ese tipo de boludeces llevados a un entorno realista en una pantalla tan grande, donde la mayor parte del juego se basa en la movilidad, hace que sea muy difícil dispararle a alguien, sea muy difícil pegarle, y cuando le pegas le sacas demasiada vida. Y realmente no sabes cuánta de vida le estás sacando, porque capaz que con un bazucazo le sacaste lo mismo que con una bala bien puesta. Sí. Y no tiene mucho sentido. Y también le juega en contra el hecho de que es tan realista. O sea, los personajes van tan a Modern Warfare que vos llegás, entrás, capaz que te cagan a tiro en 3 segundos, bueno, volvés a empezar. Cagás a tiros a alguien y el cadáver queda flotando ahí hasta que se respawnea, lo cual le juega en contra al realismo que te quiere dar el juego. Sí. Es como que es recontra realista hasta que te matan. Cuando te mata el juego pasa a ser una pelotude. y dices, no, sí, está bien, es un juego que ya está clasificado como que va a costar unos $30 de full, pero no me parece una gran inversión. Y tiene toda la boludez también de los últimos juegos que vienen ahora, que vienen con cajitas para destrabar y todo así. Sí. Que en lugar de darte la cajita, que te dan una cajita que te lleva cuatro cofres, los cuales te... De los cuatro cofres sale lo que tendría que salir. O un skin del personaje, o un skin del arma, boludeces, boludeces estéticas. Uh-huh. Pero no... No sé, yo lo sentí muy ajeno, no me termino de gustar. No, no tiene nada por lo cual volvería. No es como... Como me pasó en su momento con el Battleborn, que yo lo vi y dije, yo quiero jugar esto. Lo compré y lo jugué una banda. Sí. O como el Overwatch, que el primer fin de semana que estuvo gratis, lo probé. Y a las dos semanas me lo compré porque estuvo bueno. Esto directamente, bueno, lo jugué. No tengo ganas de volver a jugarlo. No, o sea, si quieren algo como esto y pudiéramos confiar en que Ubisoft no es una conchuda, yo le diría váyanse por el Titanfall 2, pero ya empezaron con su campaña de 7000 DLCs, o sea, no vayan ahí. El otro que estuve probando también así de modo beta es el coso, el Marvel Infinity. Sí. Una cagada de juego. Tenemos un nuevo hashtag. Díganle no al choreo unboxing. Sí. Es medio largo dejarse. Como le decía, el nuevo juego de Marvel, una cagada de juego. O sea, ya se venía viendo que era una bosta. Cada video que sacaban, cada boludez que hacían, demarcaba más que el juego iba a ser malo. Sí. Pero digo, bueno, capaz que no sea tan malo, yo qué sé. En un momento liberaron esto que vendría siendo el modo de la... Le dicen demo historia. Mm. Te deja jugar... por lo menos te deja ver un cacho de la historia. Mientras vos jugás esto. Vos podés... Para verme... Sí, para dejarme... No me molesta. Pegado contra la pared esa vuelta. No me molesta. Bueno, mientras... te deja jugar un par de peleas... Con diferentes personajes. O sea, vos arrancás con lo que vendría siendo... Thor y X. Después en un momento pasas a Dante y al caballero de Ghouls and Goblins. Sí. Después pasas a Chun-Li y a la Capitana Marvel. Después a quién más. Sé que, o sea, está Strider Hiryu y está Talion. No Leon Kennedy, el otro boludo de Resident Evil que ahora no me sale. Está Chris Redfield. Es cualquiera el juego. O sea, es muy cercano a la cámara. Los poderes ocupan toda la pantalla. Boludeces como la que hace Thor son inesquivables. Los movimientos están re poco pulidos. La caja de impacto es una cagada. Vos no entendés la mitad de las pelotudeces que están pasando. Ponele, como ya era evidente en los videos, alguien se recontrafumó cuando diseñó el personaje de X. Sí. Y no saben realmente cuánto mide. O sea, X mide 1.80 m. Está aclarado en los juegos. ¿Y cuánto mide cero? ¿En 2 metros? Cero mide 1.90 m, un cacho más alto que él. Yo todos los vi siempre muy enanos ahí. No, pero o sea, Vale, ¿y Sigma cuánto mide? Entonces, 3 metros. Sigma es altísimo. Sigma mide 2 metros y algo. Pero eso está establecido, ¿verdad? No, eso está en los árboles oficiales, está a la medida de todos y todo bien normal. Y acá, por algún motivo raro, X mide lo que mide Rocket Raccoon. Y ahí como, dale, boludo, no tiene ni concha sentido tu tabla. Encima, la vida. Encima cuando vos estás peleando con él, es más alto, dependiendo con quién pelees. Sí. Como que la referencia de tamaño te cambia y queda mal. Queda súper mal. Y los poderes son cualquiera, ¿verdad? En un momento, ponele X tiene un poder que está heredado como de Rockman 8, que es la pelota de fútbol. Cualquiera. O sea, no es la pelota de fútbol, pero es un blaster que tira como hacia arriba. Y el blaster, no sé por qué, hace una pelota de energía y después baja en ángulo. Ah, pero ocupa toda la pantalla. Y lo podés hacer hacia los dos lados. Y es como, dale. Inesquivable la mierda que tirás. En serio, no es divertido jugar. Dante, Dante ni te digo, Dante tira un espadazo y es el 90% de la pantalla. O sea, ya es súper ridículo, ¿no? Posta que es bastante feo la historia que te van contando alrededor de la demo. Es cualquiera. Oh, cuando aparece el loco de Resident Evil, decís, dale, boludo. Ahí tirando. Igual ex y personajes de... ¿Cómo se llama esto? De Resident Evil. Ya estaban en el Marvel. Sí, estaba en el Marvel vs Capcom. Sí, pero dentro de todo, yo qué sé, la mira tirabas. Era más. En el Marvel vs Capcom 2 era más tirada la joda. O sea, la loca sacaba una bazooka. No, pero. No, esto era en el 3. Bueno, el 3 es un juego muy choto. Pero te digo, en el 2. Era para Play 3, ¿no te acordás? Sí, sí, sí. Pero te digo, en el 2 era más tirado a la joda. O sea, la loca sacaba una bazooka, invocaba zombies, hacía todo tipo de pelotudeces más caricaturesco. Acá está todo más tomado en serio. Los movimientos de Chris son cualquiera. O sea, su ataque máximo es tirarte dos itacazos. La que saca literalmente, saca un itaque y te entra a meter dos itacazos. Y ese es el ataque máximo que tiene, dale. Acordate que también, boludo, estaba el de. Estaba el de Phoenix Wright. Sí, por eso. Estaba como. Saturn, esa Turn. Sí, sí, sí. Pero cualquiera, no. Malísimo juego. Desde el vamos, malísimo juego. O sea, no. Ni en pedo piensen en comprarse esto a valor real. Yo capaz que me lo compro por el simple hecho de que está ex y que está cero. Pero me lo voy a comprar cuando valga $5 el juego. Pues posta no vale más que eso. Es bastante pedorro. O sea, si tienen una precompra de este juego, cancélenla ya mismo. Porque no, sepan que la van a pasar re mal. Bueno, y pasando a lo que son juegos de ya directamente enteros. ¿Qué les puedo comentar de Splatoon 2? Obviamente no jugué Splatoon 1, pero todos los que los han jugado me dicen que Splatoon 2 es el 1 más un montón de cosas más. Sí. El juego se controla re bien, obviamente hasta como dentro de todo es un juego nuevo, está lleno de gente. Prácticamente todo el tiempo tenés gente en todos lados. El modo historia me dicen que es muchísimo mejor que lo que estaba en el 1, que era una especie de tutorial medio raro. Acá sigue siendo un tutorial el juego. Pero es una cosa un poco más larga, que te, o sea, te ayuda a desarrollar mucho más las armas. Está un poco más medido, ¿no? Ya no está tan roto, ya no es el que tiene el rodillo gigante gana todo. Sí. Obviamente que el juego está lleno de gente que entra jugando esto pensando que es Call of Duty. Sí. Y la caga porque el juego no es Call of Duty, no se trata de eso. Pero igual se complica, hay un par de chinos que ya la tienen súper clara y la recontra come doblada todo el tiempo. Yo que sé, el competitivo está bueno, gráficamente el juego está bueno, se maneja re bien, va a 60 FPS clavado todo el tiempo y te la recrees, lo ves en pantalla. Yo que sé, yo lo estoy usando con en modo tablet y con el sistema de apuntado va re bien. Y en modo con el control, con el sistema de apuntado se lo tuve que apagar porque era re contra raro y no se podía manejar, pero... Pero al margen de eso está re bien el juego. Y obviamente también es de... En este momento estamos jugando lo que vendría siendo Mario 8. Mario Kart 8. Y en modo tablet se ve re bien el juego. En modo doqueado se ve muchísimo mejor. Las pantallas están muy bien. No sé, Alchi, si querés compartir vos también estás jugando esto. No, es que en Mario Kart no hay mucho que comentar. No. Tiene un montón de personajes. Igualmente hay muchos que ya no conozco y ya me caí al vacío gracias puto de mierda. Vienen en esta edición ya vienen destrabados lo que vendría siendo los personajes especiales de la edición de Wii U. O sea, tenemos... tenemos la princesa Peach de piedra, el Mario de fierro, están los personajes de Splatoon, está Link por ahí tirado. Creo que la diferencia con esto es que agregaron un par de poderes nuevos, como vendría siendo la mierda esta que nos acaba de clavar ahora, que es el... La tinta. La bomba de tinta. Después también está la nubecita eléctrica, que me parece que esa no estaba antes. El rayo sí estaba, que era el que ese que te hacía más chiquito. Sí, y pero... Una verga porque... Una garcha de rayo. Te tocaban y te aplastaban. Sí. Era como medio verga, pero... Es como que nada, es lo mismo de Mario, pero en otra consola. Sí, pero la cuestión es que Mario te lo venden por el hecho de que necesitas un juego para boludear. Sí. Como son muchos, especialmente porque la consola se presta más para boludeo que sí. para el gaming extremo que uno está esperando. Diciendo, sí, no, sí, es una excelente segunda consola para boludear. Aparte está bueno ya directamente tenerlo y que viene con dos controles y anda. O sea, eso está re bueno. Por lo que vendría siendo la consola, antes que no lo había podido probar, es muy simple. Me sigue pareciendo raro que no tenga un explorador de internet. Obviamente ya se hicieron, ya hay un exploit para eso, que lo estuve probando, o por lo menos traté de que funcionara. Está deshabilitado, o sea que ya lo revisaron y ya dijeron no. Pero al margen de poder hacerte varias cuentas y de visitar diferentes stores, la consola está prácticamente hecha para la aprendés y jugás, no tiene otra cosa. No, o sea, tiene un componente social y lo que ustedes quieran, pero no se nota que no está enfocada en eso. Y ya falta esperar que le empiecen a sacar cosas, porque no hay realmente tanto contenido, pero sí, este mes ya sale lo que vendría siendo el Mario & Rabbids. ¡No, me recagó! Obviamente está el ARMS, que ya dentro de... yo pensé que le iban a dar mucha más pelota. Ahora como que se calmó un toque toda la boludez del ARMS. Yo igual me lo quiero comprar. Ahora estoy cuarto, la concha de su hermana. Estaba primero. Bienvenida a la magia de Mario Kart y las pelotudeces que te tiran. Por favor, Pairo, yo jugaba a Mario Kart antes que vos pudieras jugarlo. Sí. Especialmente porque yo lo conseguí los primeros cuando había salido del emulador de ¿cómo yo estaba? De Nintendo 64, y un amigo que tenía la recomputadora en ese momento y se había recontraframeado. Ah, sí. Y bueno, imagínate, pues, que esto ya me veía, ya estábamos muriendo. Y pues el emulador ya estaba re verde, ahora se ve re bien. Pero ni siquiera era el 2000, imagínate. Va, era el 99, era el 1990. No, 2001 era. 2001 o 2002, me acuerdo. A ver, y yo qué sé, otra cosa que les puedo decir de la consola, aparte de lo que estuvimos revisando ahora que la tengo andando, la consola sí calienta, una mentira que la consola no calienta, calienta bastante. Esas cuatro huecos locos que tiene para... No calienta tanto acá. No, ahí no, porque aparte hoy hace frío, boludo, pero... ¿Qué cuando, tiene que ver? Cuando la tenés en la mano, que te hoy das cuenta... No, hace mucho frío acá tampoco. No, pero te digo, cuando la tenés en la mano, mientras estás jugando, te das cuenta que la consola sí calienta en toque. Pero no, o sea, dentro de todo, la consola funciona bien, está tranquilo, el sistema de doqueado está bueno. No tengo idea cómo apagarla, que es lo que le estás comentando, H, no sé cómo se apaga esto. Estuve mirando las opciones, pero no sé de dónde mierda está la opción de apagado. O sea, sí, ya sé, pero si vos tocas eso, se va a un modo sleep, no se apaga. Yo diría exactamente como en la Play 4. Pero no tiene la igual que y, no, igual que no tiene la opción. Dije, igual que la opción de la Play 4, vos me dijiste la Play 4 no se apaga. Se pone en modo. Sí, bueno, pero la Play 4 tiene una cosa que es apagado. Pero sí, pero es un apagado lógico. Sí, pero es un apagado más grande que el modo sleep. No, pero es un apagado lógico. Sigue siendo un apagado lógico. Me gusta que traiga la opción para usar Nico Nico. Ah, no, esa me la descargué yo del store de Japón. Ah, ya venía. Bueno, no, pero igual está gratis, igual. También estuve probando lo que es acá preguntaba, espera, la demo del Blaster Master, pero preguntaba a... No es mi tipo de juego. Allen, youtubers, unboxing, ¿cuándo video reacciones y gameplays? Capaz que en un futuro, pero no, por no, ahora no. No lo incites, por favor. No. Incitame. Pídeme que mate por ti. Se cayó un medicamento. Sí, no importa, es medicamento. Es mi droga para no matar. No la necesito. Ah, y eso sí, tiene la patita para que se pare. No me gusta una chota la patita, bueno, me parece súper chota. Se sostiene bastante bien. Más o menos, no está tan bien. Consíguele una funda, aposta. Lo pusiste sobre una superficie re poco equilibrada y se mantuvo igual. Sí, no se cayó. Ponele. Saca esta porquería, por favor. Sí. Te compraste un juego que nunca vas a probar en tu puta vida porque la Wii no te anda. Después vamos a hablar de la Wii en su momento. No te anda. Sí, capaz que en algún momento la aguantaba. Capaz que ni me caliento. ¿En qué momento? No sé. ¿En qué momento la de acá al 2000. 2035. Ya te dije, está en mi lista de cosas que hacer. En el momento que vas a jugar con la Play 4 o con el tiempo que ya dejaste dormida la Play 3. No sé, por ahí ponele. O en el tiempo que vas a dedicarle a sacarte la Play 1 y ponerte a jugar. También, eso puede. No, esa la tendría que llevar a arreglar, que ya sé dónde lleva la regla. No la vas a llevar a arreglar, pero no te mientas. Y bueno, como Alche no quiere que hable de promos, entonces no les voy a decir nada. No, obviamente que no. Porque no las hay, no las hay, pero no les voy a decir nada. Oiga, pero si no te muteo. Bueno. A ver. Falta segunda parte del unboxing XD. ¿Cuál es la segunda parte del unboxing? ni un unboxing menos. Yo diría ni un unboxing más. Más que ni un unboxing menos. Supongo que momento del año. Antes que Pairo se pase a spoilear toda la película. Sí. Chota esta de... Que tampoco, creo que sepan que tampoco voy a demorar mucho porque no es una película súper compleja. Y dice, ¿qué onda mis sargentos favoritos? Y como los ha tratado la vida esta semana, ¿alguna flaca les rompió el cocoro? No creo. No. O por el contrario, ¿le rompieron el cocoro, el corazón a alguna mina? No. No. Por lo menos el corazón no. ¿Tendrán por ahí tirado algún juguetito? Todavía estoy un poco... Me desvié en un momento. ¿Ya le dieron drop a un par de series? No. Es más, hay algunas series que tengo que seguir y que las tengo retiradas y no las sigo por mi culpa, no, no porque les di drop. ¿Por qué tanto bardeo a mi serie del loco del smartphone? Porque es re simple. Porque es una cagada de serie. El primer capítulo era como... Es un chiste de serie. El primer capítulo me durmió. Era re fácil. Está escrita por un nene de 2 años. Digo, es súper básica tu serie. Es como que conozco un personaje... Apenas se conoce el personaje, ya se tiene buena onda. Ya está. No hay pelea ni nada. Agarran, siguen bondeando por la vida y le llega la más buena onda y listo. Y así y sigue, listo, y mientras tanto el personaje sigue ganando poderes gratis y se vuelve cada vez más dios. No hay una trama común. No hay nada que realmente sea importante o que veas que puede llegar a ser un problema en algún momento. Porque vos sabés que ante cualquier tipo de problema, el personaje ya directamente en la serie te dicen, mira, puede manejar una infinidad de magias que hacen cosas raras. Bueno, así que, ante cualquier tipo de problema, el tipo va a sacar una magia rara y con eso lo va a solucionar y se va a acabar el problema. Bueno, pasemos así, siguiendo con esto. XD, aguante Sofovich. Bueno. Tendrá. Ah, cierto, no se olviden que Sofovich sigue en el corazón de Jisoo. No lo sigue. Y que Jisoo, al estar como un intermediario entre nosotros y Sofovich, también cae en su gracia. No lo sigue. Y por lo tanto, ustedes reciben la gracia de Sofovich. No, eso es todo mentira. XD. Eso es todo mentira. Aguante Sofovich, bueno. ¿Tendrán por ahí tirado algún juguetito? Todavía estoy un poco ardido por no haberme llevado con cochino. No será el cochino ni un autómata. ¿Será que esta será la temporada de las series Bully? Es por ahí, capaz que va, pero... ¿Vendieron sus almas a YouTube? Yo diría que Pyro vendió su alma a Facebook. Acabo de ver el capítulo 3 de Coito Uso y exijo una explicación no gay a lo visto en los últimos segundos del episodio. Yo no vi el capítulo 3. Yo todavía no llegué al capítulo 3. No me gusta un carajo lo que estás diciendo. Una explicación no gay. Bueno, por este lado del continente les comento que entre huelgas, asaltos, violaciones y uno que otro intento, y la cosa linda, intento de golpe de estado, la cosa está medianamente tranqui, al menos para mí. Sí, bueno, pues bueno, soy el presidente. Pero lo curioso de la semana fue ver un evento anime de 2 pesos donde supuestamente regalarían una guitarra eléctrica firmada por los vocalistas de Jam Project. Bueno. Y sí, se estarán preguntando, ¿eso es posta? ¿En verdad consiguieron una guitarra autografiada? Inmediatamente fui a cerciorar al dichoso evento y para sorpresa mía, el local estaba repleto de gente, no cosplayaba ni nada, algo que daba por cierta posibilidad de que dichoso premio capaz que era posta. Sí, capaz, puede ser. Muy raro, ponele. Capaz que en alguna gira... Era Jam Project. Sí, Jam Project. Pero digo, capaz que en alguna de estas giras le dijeron... Los de la producción agarré y le dijeron, che, miren... todos ustedes ya que están acá me firman esta guitarra y después la vamos a sortear en un evento futuro, alguna cosa. No es tan, no es tan loco. No. Pero bueno, algo que daba por cierta la daba cierta posibilidad de que dicho premio capaz que era posta y no una vil trafa. Una viltrafa, aun cuando sabemos que grupo de gente no es sinónimo de veracidad. Si de regalos hablamos, y más cuando la zona no está del todo. Lo estoy jugando, está de todo llamativo, no está jugando. Listo. Esa me enseñó. ¿Cómo se llama esta serie? E-Channel. para que me falta todavía tirarme las mangas más hasta la mano. Que me la mano y voy con mi bate y voy a ir cacheteando titas. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, cacheteando de Lome. Me hiciste acordar que bueno que está el Loba de Konosuba, boludo. Qué bueno que está. Bueno, aun cuando sabemos que un grupo de gente no es sinónimo de veracidad, sí, de regalos hablamos, y más cuando la zona no es del todo llamativa, sin dejar de lado que el mendigo evento no fue promocionado por ningún lado, llámese redes sociales, ya no me gustó, viste, cuando TV, radio, o tan si fuera un anuncio random. ¿Cómo fue que se desarrolló el dichoso sorteo? No me van a creer cuando les diga que para ganar la guitarra tenías que ser únicamente mina. ¿What? Sí, la misma interrogante que posiblemente tengan ustedes la tuve yo cuando empezaron a leer el sistema por el cual se llevaría el sorteo este. Acá es donde empieza la saga del Melanio Travesti. El Melanio Trap. Allen, haciendo un paréntesis entre todo esto, Allen dice: el tipo del smartphone anda por la calle y le calientan dinero, princesas, bestias mágicas, celestiales y poderes locos. Y todo con su GPS, lo va encontrando, ¿viste? Aprende a leer en un día, porque memoria mejorada. Ahora bien, si el hecho de ser mina era el requerimiento fundamental, les pareció algo raro, posiblemente me manden a la mierda cuando les diga que la ganadora tenía que salir al frente a cantar un karaoke de alguna serie random. Pero che, ¿qué tiene de raro que suelten sus gallos frente a un micro? Les comenté que para cantar tenías que estar en ropa de baño. Ah, pero tú cualquiera, este confuso sí, es cualquier cosa, boludo. En ropa de baño. En traje de baño. Es medio raro que yo le ropa de baño, pero bueno. Ah, pero descuiden, chicas. Para evitar un poco el pudor del asunto, van a usar un delantal de cocina. XD. Sí, dale. me imagino lo que habrá sido la guitarra que se agarró. Y el tema que firmada tiene... por Poncholo. Bueno, por Poncholo Endo. Y encima tiene que poder cantar mientras el público las moja con bombucha de leche. Pedro Kageyama. Jorge María Kageyama. María, ¿cómo era? No, María Okui. María Okui. Y María. Y Ricardoso Cruz. Sí, Ricardoso Cruz, obviamente. Bueno, no importa. Posta, no sé cómo carajo fue que permiten eventos así, no, pero te da la cara para hacer esto. Pero la cosa es que al final del día salieron al frente cerca de 10 flacas, de las cuales solo 4 estaban ligeramente buenas y las demás eran buenos. Ya se harán una idea. Sí, bueno, es la típica. Bueno, pues esta bola. No sé. Para eso mejor no ver nada. Te quedas en tu casa viendo una porno. Ahora bien, ¿cómo mierda es que se mezcló karaoke, pan, sus delantales y una guitarra supuestamente autografiada por la agrupación Jam Project? Bien contado puede ser una gran película, pero... Chata idea, pero es obvio que esta cosa fue organizada por algún pajero con guita. Sí, de cabeza. No me miren, porque de otra forma no veo cómo es guita. ¿Cómo es que esto se logró a concretar sin mayor problema? La pregunta, ¿la guitarra estaba buena aunque sea de una marca? No, la guitarra estaba firmada posta. Por más que esté firmada por... O sea, porque tranquilamente la firma de autógrafos, acá cuando estuvo allá en Project, te firma cualquier cosa. Sí, vos le dabas un papel y te lo firmaban. Capaz si le dabas una guitarra te la firmaban también. Sí, por eso. Siempre y cuando no le rompieras la cabeza a la, con un guitarrazo a los sí, tipos, me acuerdo que no había problema. La fruta que vos quieras. Pero bueno, eso te llevaba el auricular y te lo firmaba, ¿sabés qué? Tener un auricular firmado por Jean Project, ya fue. Bueno, ni chota idea, pero es obvio que esta cosa fue organizada. Bla, bla, bla, bla, bla. Quizás. Porque de otra forma no veo cómo es que esto se logró a concretar sin mayor problema. Quizás se pregunten, che, ¿la llegaste a ver la guitarra de cerca? ¿Era posta? La verdad es que ni pude acercarme a la zona donde la ganadora recibiría el premio. No, había un cerco para evitar la leche, ¿viste? Además de que pude asegurar que esa guitarra no estaba firmada por nadie de Jean Project. Bueno. Sin dejar de lado que el regalo era lo último que los asistentes del evento querían ver. Me pregunto, ¿dónde era el evento? O sea, ¿era un galpón? Sí, ¿viste? Un club de barrio, ¿viste? Acá Allen dice... A todo esto, solo usó el cel para sacar fotos y el Google Map. Intuyo que el concurso incluía bukkake y demás. Sí, obviamente era la segunda parte del concurso. Era bien superado la fase del apron suite. Ahora viene la parte del bukkake. Tiene que ir superando diferentes fases para ganarse la guitarra. Sí. Bueno, lamentablemente no logré tomar ninguna foto ni video. Porque los de seguridad te revisaban de pies a cabeza al momento de ingreso, pero... Obviamente porque era un evento, viste, serio, con altos estándares. Pero el recuerdo de lo visto es algo que posiblemente no me olvide en muchos meses. Y aquí, entre nos, Pairo H, ¿para qué me voy a hacer el angelito con ustedes? Yo, al igual que muchos, me quedo únicamente para ver las minas de ropa interior. No, si para qué te va a quedar, para ver la guitarra, boludo. Y nada más, XD. La vida es corta y hay que aprovechar el momento, ¿no? De última te queda. Soy un pecador. De última caes en la cárcel, ya fue. ¿Qué te va a pasar? De última caes en la cárcel, Pyro te comparte la Switch y ambos se quedan así jugando de Mario y él se caga en que agarró y ahora está él alabando una consola que a la cual le sacó mano desde el mismo momento que la anunciaron. Yo no la estoy alabando, yo estoy diciendo, mirá, digo, la consola es divertida. Yo la alabo. No. Alabo mi Play. A mi Play sí la alabo. Tiene más juegos de los que puedo jugar. Tiene más juegos de los que puedes pagar. También. Preguntas random. Primero, me gusta el control. Me gusta el control porque encima es como bastante cómodo. Y eso que no le pusiste la parte de arriba. Pero ya te dije, es bastante cómodo. No, está bien, dejada, no importa. No, pero digo, esta es la parte que completa toda la huevada. No importa. Mejor así. Así es disfrutable. Bueno. Primera pregunta. ¿Ya comentaron ustedes lo más raro que han visto en algún evento o convención? Pero de ser testigos de la realización de algún evento pajero como el escrito líneas arriba, ¿cómo hubiesen actuado? A ver, nosotros presenciamos una vuelta el body painting, sí, de una, en ese tiempo que era 2004, creo. Había todavía X-Men estaba en su segunda película, así que todavía no era una franquicia tan mala. Pero al menos presenciamos el body painting de una Mystique. Sí. Que posta era body painting y estaba bastante. Bueno, pero la loca esta que hizo de Mystique era la que había hecho también de Hiedra Venenosa en, sí, el año anterior, también, la loca esa. Otro body painting. Sí, sí, pero esa ya venía. Pero estaba en gomas posta. Sí, sí, sí, sin ningún tipo. Aparte era ni cubre pezón ni nada. No, pedazo de mina. Sí, pedazo de lesbo. Y tiene una ratota la loca. Buena onda la loca. ¿Una ratota? Sí, tiene una rata de mascota. Buena onda la loca. No, o sea, no la vi. Bueno, ni importa. Después, una capa había ido con la novia y todo. Algo así. Muy divertido. A ver. Otro evento así medio parecido donde haya sido muy pajero. Super paja. Igualmente también presenciamos, creo que en la primera edición de La Crack, cuando habían hecho el pseudo desfile de... Ah, sí, de esa pasarela frutera. No, pero no había pasarela en esa época todavía. En la primera edición de La Crack no hubo pasarela. Vos no estuviste siquiera. ¿En la primera de La Crack? Sí. No estuve. Me acuerdo que estuve en la primera. No estuviste, me acuerdo. Porque al final prácticamente le terminé compartiendo el pase de prensa a Mario. Ah, no, tenés razón, en la primera no fui. No. Bueno, en esa edición, recuerdo que prácticamente ganó el cosplay a la pajereza. A la paja. Con una mina que prácticamente estaba mostrando la mitad del culo. Y bueno, sí. Y bueno. Lo que sí me arrepiento de en Anime Friends, de la... No, en la Comic Con de este año hubo una loca que fue haciendo cosplay de este personaje recontra entangado de... ¿cómo se llama esta serie? Este juego de navegador. ¿El de barcos? El de barcos, sí. Kendai Collection. De Kendai Collection. El personaje, este que vos decís, este es de Kendai Collection, pero ya de entrada, la Loli con... Sí, con los cañones en la espalda. Ay, sí, sí, la retengo, pero no me puedo acordar cómo mierda se llama. Bueno. Que encima es posiblemente el personaje más reconocible de la saga, que aparece en el anime y que en todo el anime le dan 3 minutos de cámara. Es como, dale, pelotudo, es como el personaje más reconocible de tu conchuda saga. Dale una línea de diálogo a tu personaje. ¿Cómo era? Ay, la concha de su madre, lo retengo encima, no me sale ahora. Bueno, la cuestión. No importa cómo. Había una loca que estaba jugando este juego. Estaban jugando a un juego de Combat Xbox One. Creo que era Let's Dance, no me acuerdo cuál era. Pero era uno de estos de baile. Sí. Y había sí, ellos danzo, alguna de esas cosas. Había una loca disfrazada de maid, pero que no pasaba. Shimakaze, dice Allen. Ah, Shimakaze, ahí está, gracias. Bueno, Shimakaze. Y la loca era como... Era el cosplay de Shimakaze más copado que ibas a poder encontrar en la Argentina. Pero posta. No era Shimakaze rellena. No era Shimakaze fea. No. No era Shimakaze con rulos. Era Shimakaze. Era Shimakaze prácticamente. Y estaba bien entangada, posta. Y se puso a bailar encima de tirarle. Calculo que era media plana, pues, si no, no tiene. Sí, gracia. También. No, de hecho tenía un poco. Pero tampoco era que era súper exuberante. No, pero bueno, pero Shimakaze en teta rinde más. No, pero encima de cosplay estaba bien hecho y estaba bien marcado. Era bien entallado. Y la minifalda también era muy corta. Y lo peor es que le habían subido, o sea, el lugar donde se podía jugar este juego tenía directamente el move, pero el move estaba sobre una plataforma. Entonces tirale que ya de por sí, al estar a 15 centímetros más de altura, ya le veías todo. O sea, la mitad del culeguino estaba empanada para afuera. Copado. Y encima bailaba. Por el poder de la empanada. Encima, posta, encima yo vi un video de eso y dije, no puede ser que uno no vaya ya. Busquen, ¿cómo es el evento? Repetilo. ¿Qué era la Comic Con? ¿La Comic Con? ¿De qué año? De este año era. La Comic Con de este año. Sí. Búsquenlo, busquen el video antes que lo saquen. Busquen Comic Con Argentina, Shimakaze. Lo peor es que era un concurso, era no sé si era un torneo, pero al menos estaban compitiendo las dos. La maid, que era media rellenita. Sí. Estaba bien de cara, era linda. Pero al lado de Shimakaze no podés. Y encima lo peor es que Shimakaze ganó. Es que Shimakaze es casi un tag, boludo. Vos ponés Shimakaze en las cosas. Es más, en este capítulo le voy a poner tag Shimakaze. A ver qué sale. Hashtag Shimakaze. Bueno. Pero no estaba ocupado, estaba ocupado. Creo que eso fue el, por lejos, lo más pajero que viví en mucho tiempo. Pero por favor, no quiero recordar a la Miku gorda de Daniel Franks del 2010. No, 2009. Por Dios. Por favor, no. Bueno, pasando a otra cosa. Dos. Continuando con el tema de los eventos de 2 pesos. ¿Qué clase de evento armarían ustedes de manera independiente si les diesen la oportunidad de realizar alguno? Válido, muy jodido. Válido aclarar que por evento se refiere a alguna convocatoria con gente posta en algún local posta. Yo un tiempo pensé, digo, vamos a hacer un evento como para patearle culo a todos estos que hacen eventos en los clubes. Pero dije, me saldría mucha plata. Sí, no, es que sale una millonada de plata. Si tengo que hacerlo como a mí me gustaría hacerlo. Sí, no, olvídate. Necesito plata. Y cuando necesito plata, y por ende elegir un lugar copado que tenga aire acondicionado para que la gente no se esté cagando de calor en pleno invierno. Y pero obviamente acá, no se tenga que fumar el chivo de la gente. Pero acá no estamos hablando de, mirá, necesitamos plata. No, acá necesitas plata como para comprarte un auto y ponerle en ese evento. Y que te salga re bien para poder recuperar esa plata, ¿no? Además, que no sea solo un evento de shopping, como ya está. Solemos estar muy acostumbrados acá en Rosario. Sí, a directamente el paseíto de la compra. Digo, bueno, elegiría este lugar, pero me saldría mucha plata. Entonces la entrada tendría que ser a partir de cierta cantidad de plata. Y acá si cobras una entrada superior a 100 pesos, te están puteando. No, sí, no te va nadie. Y encima tenés que ver el día que no coincida con otra cosa. Tenés que tener encima el ojete de que te ayude a nivel climatológico todo. No, si lo está techado no hay problema. Pero el problema es que acá si no haces un evento un domingo, no te va nadie. No te va nadie. Porque el sábado no sé qué le pasa a la gente, pero no quiere ir. No, acá te digo, es bastante jodido hacer un evento que sea más o menos productivo. La crack la zafa porque tiene historia atrás. No, pero tampoco. La crack ya no zafa. La crack no zafó desde que dejaron de traer gente nueva. Sí. Como artistas invitados. Todos los años es lo mismo. Sí, bueno, ahora viene Miller. Ya vino una vez Miller. Ya vino una vez Miller, pero bueno, es Miller. Pero bueno. A todo esto es muy poca propaganda de la crack últimamente, ¿eh? Está ahora. Acordate que es para el Día del Niño. Bueno, el Día del Niño es 20. Bueno. Pero la crack es el 13, no es el 20. Porque el domingo anterior es el domingo, ¿qué es? 14. Sí, domingo 3, sábado 3 o domingo 14. Bueno, el domingo 14 hay elecciones. Así que no les conviene para nada. Pero ahí habían puesto la fecha de la crack. No, pero sé que la movieron. Sí. Por otro lado, hay muy poca información de esto. Es fecha de elecciones. No creo que... Porque si no, la gente que tiene que votar en sus pueblos va a tener que volver a sus pueblos y va a tener que elegir entre la crack y votar en su pueblo. Y creo que si le meten una multa, creo que va a ser peor. Además, la gente que organiza tiene que irse a votar antes. Y hay gente que no puede no estar en la crack. Y obviamente después va a tener que irse en algún momento a votar. Sí. Va a ser medio verga. Bueno, pero toda esta boludez que estamos hablando está re poco informado. Y yo te digo que el año pasado yo estaba escuchando un montón de nuestros colegas que estaban hablando que sí, vamos a la crack y no sé qué. Es porque no habían ido. Es porque nunca habían ido, por eso. No, sí habían ido. Tienen costumbre. O sea, lo de Tactan vienen seguido. Los de Rayito vienen cada rato. ¿Verdad? No, lo de Tactan no sé cuánto que están. No están más de 2 años. Lo de Tactan, ¿tú quién están hace...? ¿Hace cuánto me parece que era? No me acuerdo. Son 3 años y medio. Tac. Y han venido todos los años. Y Rayo también. Rayo viene todos los años. Todo el staff de Rayo, pero Rayo viene todos los años. Y otra gente más. Rayo Católico sí te creo, pero Tactan no creo. Pero aparte, al margen de eso, había muchos de los oyentes que también, que tienen la costumbre de venir. Y estaban todos el año pasado como, sí, vamos a la crack, no sé qué. Y vinieron, y estuvo todo re bien. Y tiene como que nadie está hablando demasiado. Todo año es lo mismo. De venir. Lo todos los años es lo mismo. No trae nadie como, super invitado. Ahora, sinceramente, a nivel de invitados, la Comic Con le patea el culo ahora a la crack. Sí, pero no es lo mismo, yo qué sé. Pero patea el culo. A nivel de invitados, tiene más gente. Mira, ahora hablando de cosas. Y tiene más gente más interesante. Nada que ver, hablando de. Prácticamente todos los años invitan a algún actor pseudo importante, o al menos de las líneas que son. De soporte, pero que son importantes, de Game of Thrones. Bueno, de Walking Dead este año tuvieron también. Literalmente tuvieron todos los muertos de Walking Dead. Lo que te iba a decir, al margen de evento, no sé qué, viste que estuvo el evento este por los 2 años de Pokémon Go en. No me acuerdo si en Chicago, en no sé qué. El primer año, sí. No va un año recién de Pokémon GO. Bueno, ¿sí? ¿Vos te enteraste de la boludo de eso? ¿De lo que les pasó? No me enteré. Ellos estaban planeando como así como un mega evento y obviamente iba a haber Pokémones legendarios así para atrapar, sí. Entre todos. Bueno, ellos habían calculado un pico de gente, ponele que 7.000, 8.000 personas. El evento era, estaba relacionado a que en esa ciudad, en la ciudad donde está Niantic, creo, se iba a organizar tipo una juntada, y en ese, justamente en ese parque que le iban a hacer. No, esto es un evento para, galpón grandote. No sé si galpón, pero iba a haber, en los gimnasios iban a aparecer los Pokémon legendarios, y a su vez iban a darse como otros eventos para que los usuarios de esa ciudad que estuviesen presentes en el evento pudieran desbloquear como opciones de juego para el resto del mundo. Y si los tirales que los que participaban derrotaban a un legendario, ese legendario iba a estar habilitado para todo el resto del mundo. Creo que no es el mismo evento del que estoy hablando yo. Ese era el evento del año que estaba organizando Niantic, porque yo me acuerdo que a mí me llegó la notificación porque ya tengo instalada Pokémon Go y a veces lo juego también. Bueno, te digo. Pero ya te digo, la opción esa de que los legendarios se van a ir habilitando de acuerdo a los usuarios fueran ganando los Pokémon legendarios. Al final, hasta ahora solo vi dos legendarios habilitados, que es Lugia y Articuno. Sí. Y los otros, olvídate, no la vi nunca más, ¿sabes? Que no les ganaron ni nada. Bueno, lo que pasó es que el evento este que yo te digo estaba. Sí. Lo iban a hacer en un patio de evento preparado, no sé qué, lo habían calculado una asistencia de 7.000 y pico de personas. Obviamente fueron 20.000. ¿Y qué pasó? Los locos entraron al evento. Se cayó el sonido. No tenía, sí, no tenía ni. No podían entrar a la cosa, no podían entrar a la aplicación, por lo tanto no pudieron hacer nada. Durante todo el día no pudieron hacer nada. Man, yo prefiero eso a que no. Estuvo tristísimo. Acá hayan ido 10 personas, 20 personas. Ya sé, pero vos sabés que tenés todo el evento preparado y ellos le echaron la culpa a los proveedores de internet. Pero los locos salieron a decir: mira, vos prendés el teléfono, entra a Google y te vas a dar cuenta que Google anda. O sea, el servicio de internet anda, lo que se cayó en tu servidor que anda re para el orto. Sí. Es re triste, boludo. No, está bien, sí, era ya era de esperarse. Bueno, en realidad yo no pensé que iba a haber tanta gente jugando, pero porque cada vez hay menos gente jugando Pokémon Go. Cada vez hay menos que hacer ahí, por eso también. Sí, ahora habilitaron lo de los gimnasios, que ahora pueden ir varios a pegarle a mi amigo persona. Acá Ellen dice: le he dedicado unos a sus videos de YouTube. Les he dedicado uno a esos videos. A uno de esos videos de esa Shimakaze. Capaz que no es el mismo video, pero bueno. De esos videos de esa Shimakaze. Videos de Shimakaze por todo el lado. Capaz es la misma. Capaz que compartir no. Link, compartir link. Pasalo. Compartir link y yo te digo si esa es la Shimakaze de la que estamos hablando. Hashtag. Compartí a Shimakaze. Sí, Shimakaze de todos. Bueno. Todos somos Shimakaze. Bueno, tercera pregunta. Finalmente, ¿qué tan a la mierda se han ido ustedes en algún evento o convención? ¿Cómo que tan a la mierda? Sí, no sé a qué te refieres. Se quedaron sin plata, se pagaron la borrachera cósmica. Se pegaron en la borrachera cósmica. Intentaron afanarse alguna mina. Se chorrearon algún accesorio firme, etc. Se agarraron a piñas con alguien. En el pogo te cagaba piña con todo el mundo, pero no cuenta eso. Quedarse sin plata, sí. Que están a la mierda. Por lo menos yo sí. Quedarse sin plata, sí. Por andar comprando pelotas, ese sí. En realidad, no fue algo como que yo hice, sino que la persona, la rukia que estaba cosplayada delante mío. Y digamos que estamos todos muy apretados. Creo que mínimo habrán sido como 7 hijos, 8 hijos. Que por cierto, encima esa rukia no tenía nada. Era como que tenía una manta y no tenía nada más. Era súper tradicional, viste. Limpia. Fue una buena experiencia. Una de las cosas buenas que rescato de ese Anime Friend de 2009. Un momento feliz, viste. Además de haber visto a Akita Dani, haber visto a Endo, sí, y a Kageyama por la primera vez, porque era la primera vez que venía y era la primera edición de Anime Friends. Sí, que estuvo bueno. Sí, fue cuando también conseguimos los primeros Goomplas. Cuando ese tipo cometió el error de enseñarme que podía comprar Goomplas acá y en otro lado. Y ahí empezó la raíz del pairo que compra cosas afuera. Sí, también. Es tu maestro. Sí, sí, sí. Anda a Buenos Aires y dices ¡Gillo! ¡Gillo! Bueno, no importa. Pasemos a otra cosa, bueno. Sin más que comentar y porque... Se la debe querer cortar, pues. Nunca más le compré nada. Sin más que comentar y porque el documento donde tenía escritas mis impresiones generales sobre los animes de Simon, lo borré de el anime de Simon, lo borré de casualidad eliminando mis videos porno cosplay de mi PC. No, eso no se hace, pasalos a los amigos. Yo te agradecería, Alche, forreador amante del Fernet. No me gusta el Fernet, de hecho. ¿Me pasás un temita de Sinfogear? No creo. No te voy a pasar. El Fernelo. A nadie. No es solo vos, Meraño, que a vos no te paso los temas de Sinfogear y se lo paso a alguien más. No se los paso a nadie. Perdona que lo diga así, pero si viene Shimakase y me pide un tema de Sinfogear, no le voy a pasar un tema de Sinfogear. Pero te la fela, boludo. Que primero venga, me la fela y después vemos si lo pasamos, pero no. El tipo negocia, ¿viste? Mirá, sí. Primero vení y después felámela y después vemos. Que... Sí. Si querés estar ahí y querés estar en el literal pingüino. ¿Querés ser estrella del mundo del YouTube? Si primero querés... vení, felámela y después vemos. Si querés estar en Editorial Pingüino, primero. Editorial Pingüino. Primero Editorial Pingüino tiene que estar dentro tuyo. Así de simple. Acá le dice, le falló el 3G. Dice, le falló el 3G. En ese evento liberaban a Luya y a ti. Y el team que lo lograba tenía preferencias en cuanto a la liberación de su legendario, es decir, Articuno, Zapdos, etc. Y acá casi siempre que veo a algún legendario está en un gimnasio rojo. Vamos, valor, carajo. Vale. A todo esto, bueno, sí. Este boludea con lo de Editorial Pingüino y me acordé que está el tankobón de. El tankobón de. Entai de. ¿Cómo se llama? De. Creo que se llama Mushin Penguin Club. Qué buenísimo el Mushin Penguin Club. Es todo. Es enfocado todo a lo pai. Sí. Bueno. Alto Mushin Penguin Club. Bueno. Acá Brian dice, te vendiste por una felación, Alche, no podías caer más abajo. Que no, podía caer mucho más abajo. Vender suena a algo que ya sucedió. Yo pero que todavía no pasó, así que en teoría no me vendí. Yo que lo conozco te puedo asegurar que él se alquila por una felación. Y en teoría, y sí, pero soy caro. esa es la diferencia. Soy caro. Una buena felación. es de alquiler caro. Y bueno, ¿dónde estábamos? Ah, cierto. Bueno, estamos en que borró su porno cosplay de la PC, donde también tenía sus impresiones sobre Simon. Y el tema este de que estaba pidiendo el tema de Sinfogear, y como no lo voy a pasar obviamente, sé que ni así te amenace con escribir tu nombre en el correo del infierno y ay Enma o M.I. te haga una visita a tu casa. Si M.I. viene que me la fele. no me vas a pasar la dichosa canción. Está bueno, pues vos podés entrar a las 12 y poner así el... Vos sabés que si M.I. en lugar de poner un nombre... Vos sabés que si M.I. me lleva, nunca el tema no lo vas a tener aunque me lleve. O sea, como hay que... Yo solo soy... fiel a mis principios, o sea, a diferencia de Spyro, que se ve que dice primero le saca por una consola y después te hace una review de la consola que está buena, que la estoy disfrutando y bueno. ¿Qué te pasa, tú? Así es la cosa. Son dos opuestos separados. Pero bueno. La diferencia es que es la palabra oferta. Volvamos a este tema y que al final estaba pidiendo un tema de Recreators, el cual es Layer, el cual Layers, en voz de Aime. Que me hiciste acordar que esta semana no vi Recreators. Me parece que no había salido. No, se trazó una semana el 16, me parece. Hace falta decir quién es el compositor, obviamente Papá Sawano. Ese tema también está bueno. De hecho, creo que de los más que se suelen más escuchar en la serie. Por último, y no menos importante, aguante Sofovich, obviamente. Forever in Shizuno Kokoro. Shizuno Kokoro Nakani. juego de azar, mis mujerzuelas. Bueno. Creo que ya saben a qué serie me refiero. Se la juegas de azar y mujerzuelas. Me banco a muerte al flaco del smartphone. Y estará todo chisteado el hombre, pero la serie no va a los poderes del loco. ¿Qué no? La serie está totalmente basada en los poderes del loco. El capítulo 2 es enteramente los poderes del loco. Sino en las situaciones cómicas absurdas en las cuales termina involucrado el pibe a causa de este. No me reí para nada en ningún momento del segundo capítulo. Quiero más dosis. No me causó nada. Quiero más dosis del explorador en Made in Abyss. Yo me río de cualquier huevada, o sea, no me reí para nada en todo el capítulo. No, Made in Abyss y Made in Abyss es la cosa más zarpada de... Está interesante. Sí, te rezo. Vuelvo a reiterar mi devoción y amor a Meteora y Celeste. Gracias por el fanservice del último capítulo. Sin foguear, esta vez más buena. Alche, dale una segunda oportunidad a la serie. No seas rata. Vamos, Castlevania, que ahora que veo los cuatro capítulos que sacaron en Netflix, no puedo evitar mi nergasmo. Sí, boludo. Hajime Tanaka es una mierda de serie con cero de creatividad con el Echi. Así, y ni que decir de la comedia que no da risa. Tenshi no Zampis. Sigue generando más enfermitos. Sí, más cosas, te genera cosas en serio. Enfermitos amantes del Lolicón. Posta, gente, háganse ver al psicólogo. Pedófilo de mierda. Hifumi, mi corazón es tuyo. Y esa centauro le voy y doy, aunque muera en el infierno. De montarla. No, vas a terminar en la cárcel, no en el infierno. En el buen sentido de las palabras. Y no me puedo ir sin decir aguante las lolis espías de Princess Principal. Qué buena serie, boludos. Desde la cuarta capa de lo más profundo de Abyss, junto a la mamá de Rico. No creo que esté. Saludos. En la cuarta capa, me parece que está muchísimo más para abajo. Bueno. Así que vamos con un tema mientras pensamos en Tenshi no Zampi. En Shimakaze. En Tenshi no Zampi y Shimakaze. Era un crush violento de las dos. Que alguien comparta uno de los links de los videos de Shimakaze. Dale, boludo. Así le confirmamos si eso no es la misma Shimakaze. Es más, si lo comparten, lo pasamos ahora en YouTube. Total. Total, estuvo toda la mierda y él. Bueno. Vamos entonces escuchando Layers, uno de los temas de la OST justamente de Recreators, obviamente realizada por el grosso de Sawano. Así que bueno, vamos escuchando este tema. ¡Vamos! Why we have to cry? They're only falling down. Bueno, estamos regresando, que parece que se cae. Justice. Sección de cine, entonces, para, de cine. Para super spoileo. Sí, espero que estén todos listos porque esta película la voy a super spoilear. O sea, si... La película de la cual vamos a hablar esta semana es la que todos dieron, o sea, la que su creador dio en llamar Dunkirk. Uh-huh. Y que acá directamente llegó como Dunkerque, por algún motivo, te la promocionan así. Dunkerque. Sí. Voy a darles 2 minutos. O sea, vamos a hablar de Dunkirk o Dunkerque, como le quieran decir. La pretendo spoilear entera. Y tampoco es tan importante. O sea que, si no quieren escuchar el spoiler... Esta es la última sección del programa. Si no quieren escuchar el spoiler de esto, corten acá. Le damos 1, le damos 2, le damos 3. Repito, estoy a punto de spoiler toda la película. Si no quieren el spoiler, corten acá. Le damos 1, le damos 2, le damos 3. Si todavía siguen acá, es porque coincido que no les chupa un huevo de lo que le voy a hablar a continuación. De hecho, ¿qué les chupa un huevo? Les chupa un huevo de lo que le voy a hablar a continuación. Entonces, bueno, vamos a spoilear esta película de mierda. Primero voy a comentar toda la situación a ustedes para que se den una idea de cómo fue. No había una bosta que ver en el cine. Tenía 2 películas para ver esta semana. Tenía para ver Dunkirk o Baby Driver. No, para. ¿Y el Planeta de los Simios? No, el Planeta de los Simios se estrena esta semana. ¿Esta semana se estrena? Esta semana se estrena. Ah, hoy. Sí. Y si no estaba Transformers 5, no la voy a ver. O Cars 3, me chupa un huevo. O Mi Villano Favorito 3, me chupa 2 huevos. Pero si es... Pero ya saben, si es una película de una serie, ya la miren. No. Y si es un clásico, pues rentar el clásico. Hay tanta verdad en esa pelotude. Pero bueno. La situación es la siguiente. Tenía para ver esta Baby Driver. Esta quedó porque arrancaba más temprano. Nadie quiso venir conmigo, y bueno, vamos a verla solo. Como nadie quiso venir conmigo, varié de cine. No me fui al cine normal, que me voy siempre. ¿Esta vuelta? ¿Cine de la cortada? No. Ese para, ese a la noche fue. Decidirme. Está lleno de viejo. Decidirme a lo que acá se conoce como cine del centro. ¿Qué es cine del centro? Ah, es un, del shop, es del, un del cine shop, que está dentro del shopping del siglo. Shopping medio tirado para abajo, que está en el centro de Rosario, que en su momento supo tener un cine chiquito, pero noble. Yo fui a ver ahí Matrix, la tercera de Matrix, y me pareció una cagada de cine. Bueno, sí, pero ha pasado por momentos. Y era que todavía están en cartelera Matrix, sí, 3. Por eso digo, pero ha tenido su momento. En su momento supieron llevarle cine a lo que era la tercera planta. Tenía 2 salas nada más, pero las salas eran chiquitas, pero estaban buenas, ¿verdad? Pantalla de punta a punta, buen sonido, linda experiencia, estaba bueno. Esta vuelta se ve que el cine le está yendo para el culo. Mandaron el cine al segundo piso de nuevo, metieron 4 salas. De las 4 salas, caro a todo esto, caro cine, por lo que es. ¿Cuánto? 90 mangos. Bueno, por 70 te vas al Hoist. Por eso, caro por donde está, por lo que es, caro cine. Entré. No sé ni para qué mierda pagué, porque me mandé derecho. En ningún momento nadie salió a cobrarme o ve qué onda estaba haciendo. Me podía mandar derecho a la sala de cine sin que nadie me preguntara nada. Cuando entro a la sala, parecía una sala de barrio. O sea, una sala de club de barrio con esa butaca de cine viejo. Con una pantalla súper doblada hacia la izquierda, tanto que estaba sentado en un lado y me tuve que correr porque no se veía dónde estaba sentado. Con el cine puesto como una forma de rectángulo, pero con los asientos puestos como si fuera un riñón. Sí. O sea, un semicírculo apuntando al coso. Uh-huh. Desde la tercera, había, ponele que tenía 5 filas. Tercera fila para adelante ya no podías ver nada porque tenías que tener el cuello en 90 grados. El sonido, una cagada. El proyector entre todo tiraba bien, pero el sonido, una cagada. Arranca la película. Yo obviamente tenía 2 alfajores y mi coquita. Lo primero que hago, arranca la película, sorbo de coca, entra el alfajor, estoy abriendo para meter segundo sorbo de coca, se me cae la coca cerrada al piso. Ya. Y como el cine estaba empinado hacia abajo, Olvidate. Escucho que la coca rueda para abajo, ya está, la perdí, nunca más. Listo. Tengo dos alfajores y no tengo coca. Buenísimo, dale, bueno, vamos a ver la película. Espero, alguien tuvo una coca gratis. Espero que esté. No, ahora había tanta gente. Digo, espero que esté re buena la película. Arranca la película. ¿De qué se trata la película? Esta película es. Está basado en lo que vendría a ser la invasión de Dunkirk, que pasó antes de que los alemanes lo tomaran totalmente y después procedieran al continente. Sí. Entonces la película te cuenta, mirá, esta película está arranca con lo que vendría haciendo Dunkirk, que está bajo asedio porque los alemanes lo están cagando a todo el mundo a tiro. Están todas las tropas inglesas y francesas en la ciudad esperando a ser rescatadas porque obviamente les patearon el culo y tienen que volver al continente antes de que llegue lo alemán al continente para poder defender algo. Sí. El problema es que está el mar en el medio, que por más chiquito que sea no da para irlo nadando, uh-huh, porque te cagás mojando y te cagás de frío y te cagás muriendo. O pasa un avión alemán y te recontra caga tiro, entonces no da para ir remando. Sí. La película nos cuenta, arranca poniendo bajo el reflector un soldado que no tiene nombre. No tiene nombre y no tiene diálogo. Bien. Corriendo por la ciudad, pues, tratando de juntar la nada de comida que hay en la ciudad, porque no hay nada, o sea, todo ya está todo tomado, los refugiados agarraron lo que pudieron y se fueron a la chota, no queda nada de lo cual sobrevivir, y bueno, el loco está con su pequeña tropita tratando de zafarla, obviamente en su intento de zafarla es visto por una tropa de algo, porque, voy a aclarar, en esta película, si bien te dicen que el eje es el problema, sí. Acá la película, el malo de la película es el sonido del disparo. Porque en ningún momento, salvo en aviones, sí, se ve un soldado que no sea inglés o francés. En ningún momento. Ah, mirá, acá está. Acá está. Ah, encontré en el medio. Ponelo. Ya está, subilo. Subilo, así me dan menos pelota de lo que estoy hablando. Vos. Dale. Yo te digo, vos si ves, vos arranca la película y ve. Directamente escuchás pa, y cuando escuchás pa, alguien cae al piso. Sí. Y te dice, no, estaba promocionado como sí, los horrores de la guerra. La pija, los horrores de la guerra es escuchar un balazo y que alguien caiga al piso. Esos son los horrores de la guerra de esta película. Sí. Bueno, de la tropa esta sobrevive el boludo, porque es el único que zafa de todo este quilombo. Sí. Gracias por ponerlo full screen. Eso me ayuda a concentrarme. Bueno, arranca la huevada esta. La cosa sigue este soldado que más o menos vos ves que se la está. Quiero decir, se le está piloteando. Dentro de todo, hace cosas inteligentes para conseguir agua. Se hace como el amigo a la hora de enterrar a alguien, cosa de que le den provisiones. Se junta con la gente que estaba cuidando enfermos, cosa de que no lo echen. El loco sin decir nada, por estar ahí. Consigue balas. En un momento ve que está. Ahí, ponele 200, 300, 400. Ahí en la película te hablan de 400.000. Sí. Una bocha de soldados en la playa esperando que venga un barco para que los salve. Sí. Para que, y antes te había mostrado la ciudad que aparentemente estaba bajo el asedio o no sé qué. Y pues que bueno, está la ciudad que está re vacía. Y cuando el loco cruza lo que vendría siendo el límite de la barrera, que son donde habían puesto sacos de arena con gente apostada. Sí. La gente que había apostada ahí eran tres locos, eran tres monos locos con escopeta. Y vos decís, bueno, ¿y no hay más gente para defender esto? Porque hay como. Sí. Sí, no hay. O sea, ante el peligro de que venga cualquier soldado alemán como los que lo estaban cagando a tiro recién. Uh-huh. Y atraviese ese montículo de saco de arena. Con tres soldados de loco cagado de hambre, es como dale, boludo. Esta es la gran invasión. No sé por qué no los matan a todos. O sea, te puedo entender que no hayan tomado la ciudad porque hay tres locos defendiendo un montículo de arena. No, no te la creo ni en pedo. Y encima cruza el montículo, hace 2 metros, está la playa. Y en la playa hay 800.025 soldados ahí pelotudeando. Digo, loco, que venga algún alemán con una granada y los mata a todos. Pero a todos los mata. ¿Cómo funciona esto? Si van, te dicen... dicen, no, ¿por qué viene la... ¿por qué no viene la Fuerza Aérea a proteger? No sé qué. No viene un puto avión. Durante un día y medio que los locos están en la playa, no hay un puto avión de ninguno de los dos bandos. Y voy que los tipos están ahí sentados. Digo, dale. Este es el último... Esta es la frontera que divide Inglaterra de la caída total en el... del gobierno nazi. No hay nada en este conchudo lugar. Un alemán con un poquito de huevo los mata a todos. No tenés que ser protagonista de Wolfenstein, la concha de tu madre. ¿Qué te pasa? No sé qué clase de historia me está contando. Encima, en un momento llegan los barcos. Obviamente los barcos no pueden cargar a todos, pueden cargar un número limitado de gente. Entonces, opción inteligente de los soldados, se van todos al puente. Sí. Entonces el puente se convierte en una sola fila verde de cascos arriba del océano. Sí. Para que les interese, ahí va el video de, sí, de llegar a casa. Y pasan los aviones, y en un momento empiezan a pasar los aviones aliados y los aviones alemanes. Y yo miraba los aviones que venían pasando, cagan a tiro al pasto, no le pegan a nadie. En un momento pasa un avión donde están todos, donde están todos sentados en la arena, y los entra a cagar a tiro a todos. Sale el avión y voy que de la arena se empieza a levantar la gente. O sea, no le pegó a nadie. Había 500 personas tiradas en la arena. El avión rebanó la arena de bala. No le pegó a nadie. Digo, pará, loco, no te... Y encima después ves la fila esta de carne que está arriba del océano, en el puentecito. Y el avión tirándole tiro al agua. Digo, loco, tienes una fila de carne de soldados. Una sola bomba, los matás a todos. ¿Qué le está pasando a tu vida? Al lado está el barco está cagado de gente. ¡Tirale al barco, boludo de mierda! Ya en un punto te da bronca. Bueno, volviendo a la historia del boludo este, el loco agarra y como estaba con los, bueno, con la gente que estaba cubriendo los enfermos, astutamente el tipo, mirá la cabeza que tiene, agarra a otro, le dice, che, vení. Agarra un loco de la arena y lo llevan entre los dos como cosa de subirlo al barco. Y se hacen así, se hacen los boludos como, sí, sí, mirá, estamos cuidando a este tipo, lo estamos llevando para que se salve, así que se suben al barco. Apenas se sube al barco, lo agarra uno de los de los oficiales y le dice, no, mirá, él va, usted no, el barco está lleno. Sí. Se bajan. Bueno, el tipo empieza como a bajarse. Y a la primera que el milico este se da vuelta, el tipo se tira por el costado, empieza a bajar por las maderas del muelle, se pega al barco, sí, empieza a caminar por las maderas del muelle y se sube por el otro lado al barco. Es como, dale, sos un capo, boludo, lo hiciste re bien. Y ahí empezó a ver que el tipo por lo menos tiene una idea de lo que está haciendo. Sí. Entra al barco, consigue comida, consigue refugio y se queda al lado de la puerta. Y ahí viene la única frase de capaz que dice en toda la película, que es, viene uno y le pregunta qué está mirando y le dice, estoy mirando la puerta por si nos llegan a bombardear. O sea, el tipo inteligente dice, bueno, si nos llegan a cagar tiro, yo soy el primero que va a salir cagando de este lugar. Está bien, la hace bien dentro de eso, la hace bien. Obviamente, los cagan bombardeando. No sé dónde mierda está, no sé si ya se había hecho el pacto de Ginebra o cómo carajo era, porque los barcos, los tipos estaban adentro de un barco de la Cruz Roja, que es lo primero que se hunde, que es lo primero que cagan al tiro. Entonces, bueno, raro, pero ponele. Y a todo esto la historia se va a otro punto. Nos empieza a contar de un... ¿cómo se llama esto? De un inglés que tiene, sí, un barco pesquero que fue reclutado por el ejército, al igual que todos los barcos pesqueros de la zona, para ir hasta Dunkerque a levantar gente y a rescatarla, porque ellos sabían que no iban a mandar destructores a salvarlos a todos. La previsión era que ellos iban a mandar suficientes barcos como para salvar 40.000, pero el tema es que había 400.000. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces cualquier cosa que flotara la mandaban para allá. El tipo super patriota, o sea, el tipo tiene un barquito re de mierda. Va el loco, atrás de él va el hijo, perfecto prototipo de inglés. Pibe rubio, o sea, como... Si ustedes vieron el muñeco de Ken de Barbie, bueno, está basado en este tipo. Porque es así, más rubio no puede ser, más inglés no puede ser. Y con ellos va este otro personaje que es como... el aparentemente, por lo que entendí, es el... es el hijo de uno de los pesqueros que se llevaba bien con esta familia, que trabajaba para ellos y que se termina escapando de la casa porque dice que la pasa mejor con ellos. Entonces, bien. Va el hijo, va el pendejo este, que es más o menos de la misma edad que el hijo, y va el viejo este en el barquito. Acá la historia vuelve a cambiar y nos ponen en el papel de uno de los pilotos de uno de los aviones que está registrando la zona para ver qué se encuentra. Uh-huh. Un par de escenas de aviación, muy de cagarse a tiro. Aviones viejos, o sea, no hechos mierda, pero no demasiado impresionantes. No muy impresionantes escenas de vuelo, o sea, no esperen nada gratificante de esta parte. De vez en cuando cagan a tiro a uno. Obviamente ninguno de los que ven acá volando va a zafarla, la van a comer todos. Sí. Más de uno se va a hacer chota contra el piso. Y debería. Digo, contra el agua, lo va a explotar en pleno vuelo. Las cosas le van a ir pasando. Pero entre que cagan a tiro a uno, ese uno que cagan a tiro queda ahí flotando a la buena de Dios arriba de su barco, que no sé, arriba de su avión, que no sé por qué no se hunde o se prende fuego. Tuvo suerte, ponele. Hasta que es levantado por el barquito del loco este pesquero con los dos pibes. Los locos lo agarran ahí, lo ven, le dicen, che, vení, te ayudamos, te salvamos, no sé qué. Lo levantan. Y el loco súper traumado. O sea, vos lo ves que el tipo está súper súper esquizofrénico de la guerra y el pendejo ahí hablando con el padre de, che, ¿qué le pasa al tipo? Y dice, no, los horrores de la guerra. Capaz que... ¿Se supone que es un llavero o qué mierda? Sí, y supuestamente para poner tarjetas en la parte de atrás, pero no calzan muy bien, por eso es... No creo. Pues, sí, es para eso, pero no es un llavero muy grande. Es que si tiene esta porquería, ¿cómo le vas a encajar la tarjeta? Supuestamente se encajan acá. Pero tiene que romperlo para... No, se abre. Tiene una manera. No, después explico más fotos. Pero... la joda es que sí, lo levanta y dice, no, sí, los horrores de la guerra de... capaz que nunca será el mismo de lo que era. Y el tipo súper traumado. Va en el barco así un rato, hasta que más o menos recupera la voz y le dice, che, ¿para dónde estamos yendo? Y el tipo le dice, no, mirá, estamos yendo a Dunkerque a buscar gente. Y el tipo le dice, no. Estamos yendo para el lado contrario. O sea, tenemos que ir al continente, no a Dunkerque. O sea, tenemos que irnos a la mierda. Y dice, no, mirá, nosotros nos agarró el ejército y nos dijo que teníamos que ir para allá para salvar gente y nosotros vamos a ir hasta allá y vamos a salvar gente. Y dice, vos no entendés lo que está pasando acá. O sea, vos tenés un barquito súper chiquito, re de mierda, y no tenés una puta arma, y te vas a meter en esa isla chota donde cada 3 segundos pasa un avión que caga tiro todo y ya nos rompió 3 destructores, y vos vas a llevarme ahí de nuevo, la concha de tu madre. Meté vuelta atrás y nos vamos a la mierda. Y nos dicen, no, no, hay que salvar a la gente, hay que proteger al Estado, y la puta que te parió. Hasta que lo terminan encerrando porque rompió muchas pelotas. En el punto este donde lo terminan encerrando, volvemos a la historia del boludo este que estaba corriendo. Okay. Obviamente, otra vez, después que le hundieron el barco, terminó acostado en una isla por un día. acostado en la playa por un día. Se acomoda para reunirse con un grupo de gente que, como la marea había bajado, habían encontrado un barco poco cagado a tiro, pero aparentemente había quedado encallado sin tripulantes. Lo iban a revisar para ver si lo podían hacer funcionar de nuevo para tratar de zafar y sacar a un par de gente. Se meten al barco, entran a ver qué onda con un grupito, ponele, de 6 personas. Es del barco vacío, que parece raro, pero bueno, estaba muy en la línea de lo que vendría siendo la frontera que estaban cuidando ellos con la que tenían desprotegida. Se meten ahí y Y al rato se dan cuenta de que el barco lo están empezando a cagar a tiro, pero no están cagando a tiro a ellos. Sí. Es que algún alemán pelotudo con un rifle estaba boludeando y estaba usando el barco para tiro al blanco. Entonces sí. ellos no lo vieron que estaban ellos adentro. Entonces el alemán dele al casco. ¡Ta, ta, ta! Y terrible bala, terrible cañonazo de agujero le hizo al coso este. Sí. Y a la primera que se da cuenta de que más o menos hay gente adentro, los entra a recagar a tiro bien. Como tiene que ser el barco, lo llenan de plomo. Y ahí se dan cuenta de la cosa más importante de la película, quizás el único secreto rescatable de esta basura, que es que este tipo, que lo habíamos visto escapar en un primer momento, cruzar la frontera, meterse al barco, estar siempre vigilante, arreglárselas, hacerse amigos, en realidad no es inglés, es francés. El tipo en algún momento se choreó un traje milico de Inglaterra y se metió con ellos para tratar de zafarla. Y entonces no había abierto la boca en todo para que nadie se diera cuenta de que el tipo era francés. La había hecho re bien, pero acá la había cagado. El barco se entra a llenar de agua, pues empieza a subir la marea y dice, bueno, acá va a tener que salir alguien, porque si no el barco no flota. Igual el barco se estaba recontra hundiendo, pero digo, acaba de tener que salir y el barco no flota. Dice, bueno, el primero que salga de acá, lo van a recagar a tiro. Y bueno, y sí, pero así funciona la guerra, ¿qué le vamos a hacer? Así lo dijo la. ¿Cómo se llama este? Así lo dijo Arquímedes. Vos te vas para arriba y el barco flota más lindo. Esto no pasa porque la marea termina de llenar el barco de agua y el barco no sirve para la mierda y todos terminan en la playa otra vez. Los que lo estaban cagando a tiro bien gracia, no pasó. Volvemos a lo que es la parte donde está el boludo esquizofrénico con la familia de los pesqueros, tratando de convencerlos a los otros de que metan marcha atrante y que no puedan volver. Ya habían llegado muy adelante, se empiezan a cruzar gente que venía en otro barco al cual también habían cagado a tiro y prácticamente se habían quedado flotando la mitad de la tripulación en el agua esperando que alguien viniera y los levantara. Y entonces el barco pesquero empieza a... antes de que el barco pesquero empiece a levantar gente a lo idiota, el piloto que iba en ese barquito se encula con ellos tratando de volver, y en una de que se encula le termina metiendo un tacle al pendejo este que se estaba escapando de la familia. Sí. Y por una cosa de la suerte termina de tirarlo por una escalerita, el pendejo se hace torta contra el piso, contra un borde del barco, y queda todo catatónico. Y se termina, o sea, fue re grave el golpe, pues se terminó abriendo la cabeza. Bien. Y empezó a meter fiebre y en un momento se queda ciego y al toque se muere. Digo, dale, boludo. Y para que... Y vos imagínate que tan chota es la situación que para no decirle al tipo este que lo había matado, no le dicen nada. No, le dicen como si sí, él se va a recuperar y no sé qué. Mientras tanto, se encuentra con la gente esta que estaba flotando en el agua y los empiezan a juntar. Todo esto están solo, ellos solo están ahí. Sí. Juntando gente. Ponele que deben haber juntado unas 16 personas, porque es lo que se aguanta el barco. Sí. Y otra vez volvemos a lo que el boludo este en la playa viendo a ver cómo la zafaba. Así esperando que le llegue el balazo. Y ahí es cuando la cámara mira para atrás y empiezan a aparecer otros barcos que eran todos los otros pesqueros, los otros balleneros que estaban por ahí, que se dirigían también a Dunkerque a empezar a juntar gente. Y ahí te largan el título de sí, y todos nos retiramos al continente para tratar de zafarla, y en hermandad los pudimos salvar a la mayoría, y que viva la patria, y que viva Inglaterra. Y la película termina. Vale. ¿Cuál fue el motivo de esta película de mierda? ¿Por qué? Como, dale, ¿qué me querés contar? O sea, no entiendo qué me quisieron. ¿Vos sabés que no entendí qué me quisieron contar? Te juro que me quedé como, ¿cuál fue la historia de la película? O sea, que alguien tiene la técnica loca, alguien tiene la técnica secreta del tackle loco. Sí, pues. Obviamente después fue heredada por Moni Argento Yo me quedé como, y después dale, murió ahí. Yo me quedé como, dale, boludo, que no entendí, o sea, digo, Terminó ahí. Todos podemos ser víctimas del tacle. Sí, sí. ¿Qué me quisiste decir? ¿Que los ingleses son buena gente? ¿Que se van a rescatar a su gente? No, ya sabemos que los ingleses no son buena gente. Aparte, como, bueno, sí, había un solo boludo que fue a poner pecho a la patria y después de 2 horas de película sin ningún barco, misteriosamente los barcos respawnearon atrás de él. Que todos los pilotos alemanes y los ingleses la manquean andando en aviones. Que no le pueden disparar a nada, que son todos mancos. Que... yo qué sé, que el sonido de la bala te mata. No sé de qué se trata la película. Sé que la miré y digo, no sé de qué se trata esta película. No sé lo que me está contando. Parece un slice of life, te juro. No pasa nada en la película. No hay un solo buen diálogo en toda la película. No hay una situación rescatable en toda la conchuda película. O sea, sí, tiene una fotografía simpática. Ni siquiera voy a decir que tiene una fotografía de la concha de la lora. Tiene una fotografía simpática. Pero todo lo demás es una poronga. Te juro, la película dura como 1 hora y media, casi 2 horas. Sentí que pasaron 4 horas. No se terminaba nunca más. Y nunca más pasaba nada. Y no termino de salir de la película y todo. Ay, sí, mirá, qué cosas terribles que le pasaron. La concha de tu madre. No pasó nada en la película. No sé qué mierda. No entiendo esta película. Me quedé con una indignación de ver este bofe. No sé qué le pasa a esta gente. No sé qué clase de película de mierda me quisieron contar. Qué basura. Pero está el espantapájaros. No. Pero está el espantapájaros. Malísimo. Posiblemente lo peor que he visto en el año. Y no me acuerdo si lo primero que vi en el año fue Suicide Squad o lo bloqueé. No, del año pasado, me parece. No, entonces no me acuerdo qué fue lo peor que vi en el año. Esto creo que fue lo peor que vi en el año. ¡Qué cosa desagradable! Y la gente hablando bien de la película y con el tráiler vendiéndote cosas. No sepan que el tráiler es una cosa más de humo de la vida. La película es una mentira, porque ni siquiera... creo que apenas la considero película, porque la mierda que te mostraron no tiene nombre, no tiene historia. Una cagada. No sé ni quién la dirigió, no sé para qué mierda salió. Me chupa un huevo esta película, es una bosta de basura. Aerómetro. ¿Qué me le loguea? Ni se merece eso, creo que ni eso se merece. Mierda de cosa. Bueno. Tendría que haber ido una vez que salí de ese cine, que nadie me cobró la entrada, porque nadie me cortó la entrada. O sea, podía haber entrado solo así. Capaz sin dijo, haber pagado nada. Él sabe lo que le espera. ¿Sí? Él no sabe lo que le espera. Por eso capaz que ni me la cortaba, porque tendría que haber salido. Me cagó patada a alguien. Bueno. El año comenta y dice, está re mal, Pyro. ¿De dónde sacaste que Dunkirk es una mala película? ¿No la habrás visto medicado? La tendría que haber visto medicado. Capaz que es el truco de Dunkirk. ¡Qué basura! ¡Dejate hinchar las pelotas! Y ya que estamos hablando de cine, no se olviden que el 12 va a estar el preestreno de... The Fairy Tail, The Dragon Tail. Sí, el preestreno. Y si no, pueden verla el 15. Sí. También en su cine de Hobbit o Cinemark. Yep. Más cercano si están en Argentina. Yep. Dale, gana Hobbit está en todos lados. Recuerden, pues ya están las entradas, ya están a la venta. Sí. De hecho, todavía... Comprenlas. Para el sábado, me acuerdo, todavía no había casi nada de gente. Bueno, pero no vayan esperando en contra de entrar. Comprenla antes, porque la última vez... Vayan revisando. Sí, la última vez estaba bastante chota. La vuelta que vimos a ver... Bueno, Katachi, yo ya iba revisando y iba bastante gente. Sí, la entrada la terminé comprando yo y después no había más. O sea. Pero igualmente, sí. Aunque estuvimos bien pegados al pasillo, no se veía bien. Sí, está bueno. Así que bueno, Dunkirk. Qué basura. Así que esta semana entre Transformers, la Loli disparadora y la película de los soldados que no te cuentan. Vamos con una promo y cerramos. Dale. ¿Te parece? Ay, otra cosa, el del propio cine, del cine del centro. No sé qué le pasó, cine re de barrio, ¿verdad? En lugar de pasar trailer de película, no sé qué, pasaban las promociones de las cosas que están por ahí. De promociones, yo qué sé, del optometrista, de la zapatería que estaba en el primer piso. Digo, no, loco, ¿qué le pasó a tu cine? Este es un cine medio decente, es una cagada. Habrá que ir al... ¿Cómo es? A la Bardem, no. Al Cairo. No, hay otro por ahí. Que, no, pero en el Cairo lo están remodelando. Claro. Está, está cerrado. Sí, tenés razón. Hay otro, ¿cómo se llama este? ¿Es este el cine, La Verdén? No, La Verdén no es. Está por Sarmiento. ¿Cómo se llama? Por Sarmiento. Sí, es más de cine de culto, más que otra cosa. Pasan, pasan muchas películas groseras, ahora, sí, muchas películas viejas. Como el miedo de llamar, ahora no me sale. Va, no importa. Sí, no, no importa. No importa. Vamos entonces con una promo y. Sí. El Cine Centro. Sí, nada del centro. No, parece que Cine Centro. Ah, por fin llego a casa. Fue una semana muy, muy pesada. No quiero hacer nada, no tengo una energía, solamente quiero ver la televisión. Vamos a ver qué hay de anime. ¡Sí! ¡El gordo acelerado! Espera, ¿quién está tocando en mi puerta? ¿En qué les puedo ayudar? Mira, cabrón, no nos has dado chincas en un buen rato. No te has aparecido los sábados y te venimos a linchar, cabrón. Esperen, esperen, no es que simplemente no hemos querido grabar. Es que hemos cambiado de día. Elige bien tu respuesta, porque dependiéndote de ella, tal vez te quitamos likes. Es que nos movimos a los lunes. Pero será un día muy maravilloso. Nos seguirán escuchando por mixer.com/overdrive media. A ver, cuéntame más. Así es, el Chincast se mueve de día, pero seguimos siendo igual de divertidos. Ahora nos podrán escuchar los lunes por mixer.com/overdrive media, pero igual nos pueden encontrar en lo que es Facebook simplemente como Chincast Podcast o en iBooks y iTunes como Chincast Podcast. Gracias por elegirnos y no nos linchen. Vamos, gente, que ya falta una hora para que empiece el fin de semana, carajo. Bueno, para que casi empiece el fin de semana. Tenemos todavía, como dice, tengo que, sí, tengo que sobrevivir al viernes todavía. 16 horas más de trabajo. Pero ya casi empieza, carajo. Todavía tengo que sobrevivir al viernes, tengo que sobrevivir al cumple de cero. ¿Qué tiene que ver? Eso porque vos al viernes te vas a dormir como a las 8 de la mañana, te vas a tener que levantar a las 3, a las 3 de la tarde, obviamente, con toda la paja de la historia. Porque no es que dormiste tus 12 horas, tenés que dormirte solo 8. No, tenía que dormir 18, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, antes que nos vayamos con el ending de Gintama, quinta temporada, voy a borrar todo eso. Retransmisión, mierda. Titulado We Got the Fight. We Got the Fuck. Interpretado por la banda XI. Vamos a comentarles. Mi nombre tiene la banda. Vamos a comentarle. No quiso dejar el nombre de la banda. Vamos a recordarle nuestro medio de comunicación, Pairo. Que son, obviamente, que son personasekai@gmail.com, que es donde nos tienen que mandar mails así súper largos y súper complejos. ¿Cómo hace Melanio? Muy bien, ahí Allen, que pasó el video de Shimakaze. Bien, siempre hay buenos rastreadores de porno. Que sí, era esa Shimakaze. Sí, era. Está bueno, pues eso refuerza un poco el momento de mierda que les hice pasar con esa película chota. También pueden visitarnos en la central máxima de Personas Sekai. Y la mía no estaba tan buena. La central máxima de Personas Sekai, que venía siendo personasekai.moe. La cual está totalmente renovada por un año más. También pueden mandarnos un Twitter en @personasekai. El medio más rápido de comunicación de Personas Sekai, que funciona así. Y pueden entrar en nuestro Tumblr de Personas Sekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y bueno, como siempre, les invitamos. Y obviamente también pueden encontrarnos en nuestro centro de Facebook, ahora que lo tenemos. Nuestra página Personas Sekai Radio. Así que. Bien, como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. En este podcast con formato de radio, donde obviamente no pasamos tema de Sinfogear. Pero porque, quién sabe. Porque el chechoto, pero bueno. Que capaz si mandan los 997 mails de personas diferentes pidiendo tema de Sinfogear, capaz vuelvan. O convencen a Pairo de que su padre no vuela. Ustedes ubíquense que él prefiere pasar tema de Gintama sin Sinfogear. O sea, sepan que está rotísimo el pibe, pero bueno, es lo que hay. No, sepan que Pairo me dio mucho cáncer cuando me mostró a Puripara. Obviamente este es un 1000 por 1 porque así le. Y obviamente esto se lo va a cobrar una hoja. También, en parte. No. Así que antes que también que nos vayamos y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿hay que recordarles algo más? No, ahora no. El sábado es el cumpleaños de Cero, así que... Sí. De hecho, el domingo es el cumpleaños de Cero, así que pueden saludarlo. A ver... Se viene la crack en algún momento, semana. No sé ni qué fecha es. Pero... Ya dijimos, o es el fin de semana del 13, que hasta ahora supuestamente era ese, pero ahora hay elecciones, y si no es el 20. ¿Otra cosa? No, estoy tratando de recordar. Así que yo no tengo nada más que decir. Y si es mucho, vean demasiada serie. Es mucho por ver. Bueno. Hay menos tiempo que cosas para ver. Y pueden celebrar, todavía están en hora de poder celebrar el ponerle una velita al santo Mamoru Kamen. Ah, sí, al Tuxedo Kamen. Sí, pueden salvar su super cumpleaños. Háganle una torta, todo. Sí, pues bueno. Porque obviamente por lo menos, pelotuda de Usagi. Por lo menos pídele un rezo. Obviamente. Por lo menos pídele un rezo, pues se cogió a Usagi, boludo. Le hizo una piba a Usagi, o sea, el tipo... Algo hizo en su vida. Algo hizo bien. Además de un tipo de estudio, o sea, además de tener universitario, tiene pobre Cherokee, tiene mascarita, sale a la noche, se impune, se coge una rubia, le hace un pibe, está. Una piba. Le hace una piba. Está bien, dentro de todo, hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, no tengo más que comentar. Nada. Hasta la semana que viene, entonces será. Nos vamos escuchando We Got a Fight. El ending de la quinta temporada de Gintama. ¿Por qué? ¿Por qué esta basura? ¿Qué? ¿Vos te atreves a llamar porque música a esta basura? Porque conozco no chi pompora de bosque. No chi pompora de bosque. Por eso, padre. Por eso, exactamente por eso. ¿Qué quiero saber chote de caballo? ¿Por qué Netflix? ¿Cuál es? Me dice ser un doji chabón, me acaba de creer. Vamos a ver si esta semana se estrena otro capítulo de... Bueno, la semana que viene se estrena otro capítulo de Rick and Morty. Que ya está en la tercera temporada, supuestamente, y no es una troleada de... No sé, no fue una troleada que estaba el primer capítulo. Simplemente todavía no lo vi. Pero veremos si realmente era un estreno de una temporada o un capítulo. Vamos a ver lo que dice. Así que bueno, hasta la semana que viene entonces. Bye, ni... 普通に帰れる。